Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Pa, bien mi facho, decir buenos días, oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con tu conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿Y chiquito eso también opina? Tenés propaganda de todo, pero ¿qué te pasa? Está todo chido en la cancha, loco. Me siempre mirando para atrás. No le lloran el mal que me duele. Me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la dicha. Si se crió un fósil, va a ser un hijo de comunista. Lo que se vea no se mueva, loco. Es mejor el gobierno del partido de Valle. Yo sabía que era mancha, Joel. ¡Vos, Joel es mancha, vos! ¡Terrible mancha, Joel! ¡Vos, yo sabía! ¿Sabés vos? ¡Qué mancha! Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos ratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos comenzando este programa de miércoles 8 de julio del año 2009. Yo espero que este muchacho no sea el que está arriba del caballo, uh-huh. Si es que no quiere tanta notoriedad. ¿Recuerdan ustedes el primer caso de gripe A? Aquel que en un momento dijo que se enteró por la tele, por un malentendido, porque se llamaron del Ministerio de Salud Pública. El que no se sentía tan mal, pero que por el nexo epidemiológico fue a consultar. 2 veces, además. La primera le dijeron que no y volvió por responsabilidad social. El profesor de polo, del Carrasco Polo. Entonces, de polo, era de polo, no, de equitación. De equitación del Carrasco Polo. Entonces, se conoció, se dieron las iniciales en un momento. Lo entrevistan ahora en el diario El Observador y el loco... Claro, le dice que en un momento lo acosó la prensa. Lo que pasa es que hoy debe haber miles de casos en Uruguay, tener gripe A es una cosa normal. El primero se podía hasta estigmatizar, ¿no? Tiene gripe porcina, podía tener alguna dificultad. No es su trabajo, supongo, pero bueno, le podían hinchar un poco. Y él dice que sí, que lo acosaron, que lo querían en un momento, le ofrecieron algo como primicia para salir su cara en televisión como primicia. Una cosa un poco extraña. Y ahora dice que quiere estar tranquilo. Claro, lo que pasa es que el Observador, para dejarlo tranquilo, dice el joven que jineteó la gripe A y pone una foto. Que yo espero, con lo que comenzaba, que no sea él. Porque entre la foto, las iniciales y demás, ya está, pero se ve la cara del hombre. Sí, sí. Es una foto que, como bien explica él, valía otra plata y otra situación en un momento anterior. Ahora es uno entre cientos, por no decir entre miles. Está bien, pero luego sigue diciendo que no quiere, que quiere las iniciales y que no quiere que den el nombre. Pero la foto que se pone es enorme. Ahora vamos a ver la novedad del Ministerio de Salud Pública. Hay media borrosa en movimiento, pero los amigos seguro que los pueden reconocer. Está arriba del caballo, no es una foto de primer plano de su cara, es de costado, es cierto, pero... Y que los amigos ya deben saber. Sí, obviamente. No se le deben haber acercado por un tiempo. Lo que lo van a conocer son todos los demás que van al Carrasco a partir de ahora, porque está clarito la pero foto. Pero está curado, está inmunizado. El muchacho, sí, se curó hace tranquilos. Rato, no pasó nada. Y aparte declaró a otro medio también que se queden tranquilos, que no pasa nada. Digamos que es benigno cuando no tenés otras comorbilidades, como explicó Salud Pública, puede pasar así como pasa una gripe estacional, como hemos pasado muchos una gripe estacional. Al mismo tiempo hay algunas novedades, Ministerio de Salud Pública, que ahora vamos a dar, porque ayer se reunió la Comisión Especial que está tratando este caso. No muchas novedades, algunas. Las clases van a continuar tal cual se pensaba. Van a empezar el lunes, ¿no? Pero hay ausencia de Tamiflu, eso lo dice el laboratorio Roche. Está también hoy en el diario El Observador. Sin generar alarma el laboratorio Roche, porque dice que viene el fin de semana y que además considera que en el mercado hay más de lo que se necesita. Pero lo que pasa es que entre las farmacias y alguna mutualista pidieron más stock del necesario, por temor. Hay acopio paranoico, claro, de Tamiflu. Entonces se quedó el laboratorio sin Tamiflu. Pero ya vamos a ver. En un país donde hubo una corrida de garrafas de supergas, ¿por qué no va a haber una de Tamiflu? Eso está clarísimo. Había olvidado de eso, tenés razón. Eso era un buen tema, ¿eh? En un país donde hubo una corrida de garrafas de supergas, ¿por qué no va a haber de Tamiflu? Señores, 9 grados de temperatura en Montevideo, 77% de humedad y estos títulos. No toquen nada. Tabaré Vázquez se manifestó sorprendido con el planteo de Luis Alberto Lacalle sobre las inversiones en el país y dijo que durante el gobierno del Frente Amplio se alcanzaron niveles históricos en ese rubro. El presidente habló con el diario La República y dijo que es muy delicado decir esas cosas. Vázquez también dijo que nadie le planteó encabezar las listas al Senado del Frente Amplio y que no aceptará en caso de que se lo propongan. También dijo que llamó a Danilo Astori para impulsar la concreción de la fórmula presidencial. Sí, es cierto que cuando me consultaron hablé con Danilo en el sentido de que concretara la fórmula presidencial. Hace 2 años me manifesté partidario de que el Frente Amplio tuviera una fórmula presidencial. En ese sentido, sí le dije a Danilo que había que lograr una fórmula que contara con la aprobación de los Frente Amplistas. La fórmula Mujica Astori tiene ese respaldo y es la mejor fórmula hoy para el Frente Amplio. ¿Cuándo le dijo esto a Astori? La duda, porque ayer Astori desmintió que lo haya llamado en los últimos días el presidente Tabaré Vázquez. Ahora Tabaré Vázquez dice que sí habló con Astori luego de la decisión de las internas. En fin. Capaz que habló, pero no lo presionó, digamos. Le sugirió que para él la mejor fórmula era la de Mujica Astori, ahora que Mujica ya había sido elegido por la ciudadanía. Lo cierto es que habló con el diario La República después de reunirse con Mujica en el día de ayer. Dijo poco de la reunión con Mujica. José Mujica se fue sin hablar. ¿Por el costado? Sí, por el costado, no, que no quería hablar. Y Tabaré Vázquez dijo poco, que fue amena, que lo felicitó, que ya le había felicitado por teléfono, que obviamente lo apoyó, le dio respaldo y demás al candidato del Frente Amplio. Luis Alberto Lacalle invitó ayer al Frente Amplio a explicitar cuáles son las reformas constitucionales que quiere plantear para evitar el trámite complejo de la Asamblea Constituyente. El candidato Blanco dijo que quizás se pueda acordar varios planteos del Frente Amplio y luego aprobarlos mediante un referéndum. Por su parte, José Mujica le dijo a Lacalle que se deje de asustar viejitas. Sí, esto por todo el mismo tema, ¿no? El de las inversiones, la seguridad jurídica para el país y lo que puede ocasionar la Asamblea Constituyente y revisar la propiedad privada, ¿no? O revisar el concepto de propiedad privada en el Uruguay. Lo cierto es que lo de la propiedad privada aparece más por algún mensaje de los propios precandidatos del Frente Amplio, de Mujica y Astori, en declaraciones a la prensa. Lo de la Asamblea Constituyente aparece en el programa, aquí lo tengo, es en el punto Uruguay Democrático, en el 9º punto de la sección Uruguay Democrático, donde dice que el nuevo Pacto Nacional deberá expresarse en una nueva Constitución de la República, por la cual se debe convocar una Convención Nacional Constituyente en el primer año de gobierno. Ayer en la gira del Partido Nacional, Lacalle dijo que sean claros con esto. Aquí no se trata de patriotismo, falta de patriotismo. El señor ministro, creo que en materia de patriotismo no voy a recibir yo de él ni nivel ni certificado. No he inventado nada, simplemente digo que se decidan o se hacen cargo de que tomaron esas medidas y saben que no son medidas proclives a fomentar un clima de tranquilidad al que va a invertir, o no hablamos más del tema. Pero yo no he inventado nada. Acá ya hablando sobre la discusión, la primera, la fuerte, de inversiones, y señalando que no ha inventado nada, porque está en el programa de Frente Amplio y en las declaraciones de Mujica y Astori lo que él señala. Claro, ahora vamos a escuchar en un ratito cuando Lacalle propone que sean claros. Es cierto que en varios puntos el programa del Frente Amplio tira titulares nada más. Lo dijeron los propios Frente Amplistas cuando lo presentaron. El sí, programa, como una virtud programa. Del programa, además. Sí, que tira titulares. Y en esto, de la Nacional Constituyente tira titulares. Y además de tirar solamente un título, Mujica dijo en varios medios, aquí no toquen nada, lo señalo, que ese no es un problema de él si va al Ejecutivo, si es el presidente, sino de la fuerza política, que él no se va a meter con la Nacional Constituyente. Ayer, luego de varios cruces de idas y venidas con Lacalle, señaló lo de las señoras mayores. Yo dije bien que el gobierno no tiene nada que ver con la constituyente, ya lo aclaré, que es un problema en las fuerzas políticas, ¿tá? Y el derecho a propiedad, que vayan a leer el programa de Wilson Ferreira Aldunate cuando fue ministro acá, está en su compromiso con usted, y los que se llaman wilsonistas, que recuerden lo que decía Wilson, eso fue lo único que yo dije. Pero en la línea de lo que usted dice, expresé una visión personal, ¿está? Entonces que no anden asustando a las viejitas. Danilo Astori se reunió ayer con su comando de campaña, pero no quiso explicar a la prensa los términos en que se llegó a un acuerdo para la fórmula presidencial del Frente Amplio. El líder de Asamblea Uruguay dijo que prefiere concentrarse en las diferencias con el adversario y que no hablará de la interna. Quien sí dio algunos detalles del diálogo entre astoristas y el bloque de Mujica fue el senador Rafael Michelini. El líder del Nuevo Espacio explicó que el diálogo estaba bien encaminado, pero que la urgencia de Mujica por cerrar la negociación llevó a que Astori aceptara la candidatura a la vicepresidencia sin condiciones. Vamos a escuchar un ratito un informe del sueco que estuvo ayer en el Parlamento. Hay algunas señales otra vez interesantes a descubrir. Por ejemplo, escuchen este audio de Astori sin muchas ganas de contestar acerca de cómo se llegó a la fórmula. Ya hay una abundante referencia en la prensa de hoy a la situación interna, yo no quiero realmente agregar declaraciones. La interna ya terminó, la fórmula está acordada. Ahora quiero dedicarme por completo a la externa y espero que me comprendan. Yo ahora quiero contribuir de la mejor manera posible al mejor resultado electoral para el Frente. Y solo, exclusivamente, me voy a concentrar en eso. Usted decía recién que bueno, que sobre los acuerdos ya había bastante en la prensa. Entonces usted avala lo que se ha escrito, lo que se ha discutido. Bueno, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá. Muchas gracias. Discúlpenme. La Cámara de Diputados aprobó ayer con modificaciones y solo con los votos del oficialismo el proyecto de ley de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto había sido enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2008 y aprobado por el Senado el 13 de mayo, que además lo volverá a tratar por las modificaciones que recibió ayer en Cámara de Diputados. El proyecto crea una nueva terminal cuyo paquete accionario sería subastado en un 100%. Sí, además tiene una concesión de 30 años, esto generó muchas diferencias a la interna del Frente Amplio. Rosadilla fue uno de los del MPP, incluso, que en un momento dijo no estoy de acuerdo, de la KPL, ¿no? Que dijo, sí, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, finalmente se votó con los votos del oficialismo, ahora por las modificaciones vuelve a Cámara del Senado. Ayer no toca nada, siguió atentamente la discusión en el Parlamento. Juan José Domínguez, el diputado Frente Amplista, fue el encargado de presentarlo. La proyección nos da que vamos a precisar una segunda terminal de contenedores alrededor de los años 2013, 2014, 2015. Las diversas dificultades que se tuvo para que se instalara la primera terminal de contenedores en este país fueron circunstancias muy duras, llegando a casos de situaciones penales. Hoy vamos a asistir a un sistema de subasta, un sistema donde va a haber un canon fijo. Al mismo tiempo, el Partido Nacional criticó duramente, por ejemplo, el sistema de subasta que se va a realizar. Recuerden que no puede intervenir el Catunazi, ¿no? Que ha dicho que va a iniciar alguna acción jurídica contra el gobierno uruguayo, que no lo deja intervenir y que además termina con ese monopolio que tiene en cierta medida. Sergio Botana, del Partido Nacional, fue el encargado de hablar de ese tema. Todos tenemos libertad de participar de esta subasta, pero en la realidad existen pocos que pueden participar y sabemos claramente quiénes son. Así como vamos a evitar con este proyecto que los actuales operadores puedan participar de la subasta, también deberíamos descuidar que los operadores de los puertos cercanos, competitivos de la región, no participen. Podrían desviar cargas, se desvía la oportunidad de trabajo, pero además deberíamos evitar que un armador pudiera operar la terminal. En el mundo son 3, 4, 8 grandes empresas. Tenemos que evitar todo riesgo de que la exportación de nuestros productos dependa de las decisiones de quien es dueño del transporte de las cargas en el mundo. El gobierno uruguayo decretó un régimen especial de subsidio por desempleo por un año para los trabajadores de los rubros más afectados por la crisis. Se trata de los sectores cuero, textil, vestimenta, madera y metal mecánica. Los operarios podrán utilizar entre 1 y 2 días de trabajo semanales para la capacitación en el mismo rubro en el que se desempeñan. Las empresas que quieran solicitar el beneficio deberán acreditar que la reducción de su actividad económica fue de al menos 15% que en el mismo trimestre de los 2 años anteriores. Además, estas empresas que soliciten el beneficio no podrán haber despedido más de un 5% de su personal en el trimestre previo a la solicitud y durante el tiempo que dure este beneficio no pueden despedir empleados, salvo que sea por mala conducta, ¿no? Por notoria mala conducta. A la vez, el Poder Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley que establece un régimen de facilidades del pago de aportes patronales de aquellas empresas que se acojan a los beneficios del seguro de paro parcial, obviamente vinculado con el decreto. Finalmente salió este decreto del seguro de paro parcial que había anunciado hace ya casi un mes el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Salud Pública planteó 2 cambios en el plan de contingencia contra la gripe A: mayor libertad a los médicos para recetar Tamiflu y cuidados especiales para las embarazadas en los hospitales. El Ministerio confirmó la 6ª muerte de un paciente que tenía gripe A. La ministra de Salud, María Julia Muñoz, informó que no se extenderán las vacaciones de julio y no suspenderán espectáculos públicos como se está haciendo en otros países de la región. Sí, en Argentina, ¿no? Pero 10 días lo suspendieron los propios productores. Además, en Argentina ayer se decretó todo un feriado para los públicos el día viernes, que decían ayer, miraba a TN, decía, piden a las autoridades que no se lo tomen como feriado largo. Pero bueno, yo creo que si se sienten bien, ¿qué van a hacer? No, era para cortar un poco, viernes a domingo, que no haya contacto entre la gente, una medida sanitaria, que no tengo ni idea, porque no conozco el tema, si sirve para algo o no. Pero, por cierto, era esa la medida sanitaria en Argentina. Las lluvias caídas entre el domingo y el lunes no fueron suficientes para normalizar los niveles de las represas de Salto Grande y Rincón del Bonete. UTE espera que los pronósticos de lluvia para el sur de Brasil se confirmen y posibiliten una mejora en los aportes hídricos que necesita Salto Grande para funcionar con normalidad. El director de UTE, Gerardo Rey, dijo que se está importando el 20% de la energía que se consume y que por el momento la demanda no alcanza el pico histórico de 1.537 megavatios. Tenemos que importar energía, la energía se produce en Brasil, desde Brasil pasa al territorio argentino a través de una conversora privada de frecuencia y desde ahí viene hacia el Uruguay. Esa triangulación hace que los costos sean altos y por eso Uruguay está utilizando este mecanismo en forma transitoria porque ya está abocado al objetivo estratégico de tener una interconexión fuerte de gran porte entre Uruguay y Brasil, para lo cual en este momento hay una delegación uruguaya encabezada por el presidente del directorio de UTE en territorio brasileño. Hoy hay paro parcial nacional del PIT-CNT de 10 a 14 horas. El objetivo de la central sindical es presionar para que el Parlamento apruebe en este periodo cuatro leyes que están a estudio. Se trata de la ley de acortamiento de los juicios laborales, otra de pago de multas y recargos cuando hay atraso en el pago de salarios, el fondo de garantía para despidos y sobre todo la ley de negociación colectiva. A las 2:30 hay una concentración en el Palacio Legislativo. Sí, la ley fundamental que quieren que se apruebe es la de negociación colectiva. Ya está en Cámara de Diputados, está en comisión, mañana se recibe al PIT-CNT. Lo cierto es que hay alguna modificación que estaría introduciendo el Ejecutivo en las próximas horas que no va a gustar al PIT-CNT, porque son algunos reclamos de las cámaras, o sea que esto va a seguir discutido. El paro es de 10 a 14, pero hay transporte, obviamente educación, igual estamos en feriado, ¿no? Estamos en semana de vacaciones, pero bueno, adhiere el transporte, pero no para, y a las 14:30 hay una... Es raro porque el paro es de 10 a 14 y la concentración 14:30, ¿no? Sí, es bastante raro. Es un tanto extraño lo del pito, y bueno, pero así está determinado. La presidenta argentina Cristina Fernández realizó cambios importantes en su gabinete, aunque no conformó con las nuevas designaciones a la oposición. Entre otros, siguen en el gobierno el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Si se fue Sergio Massa de la jefatura de gabinete, lo reemplazará el hasta ahora ministro de Justicia, Aníbal Fernández. También salió el ministro de Economía, Carlos Fernández, y quedó a cargo Amado Boudou. Justicia será ocupado por el hasta ayer gerente de Aerolíneas Argentinas, Julio Alac. Varias modificaciones. Entonces, quizás la más importante es la del jefe de gabinete, ¿no? Porque allí va un kirchnerista de la primera hora que queda, Aníbal Fernández, sale del Ministerio de Justicia, es cierto, pero queda como jefe de gabinete y se va Massa, que había llegado en reemplazo de Alberto Fernández, que estuvo mucho tiempo con Kirchner y con Cristina Fernández. El ¿no? mequetrefe, al decir de la Larrañaga. Sí, bueno, que vino aquí a opinar y que sacó las fotos, aparte con la calle con Mujica, porque estuvo con ellos. Varios cambios que se suman a dos más que ya habían se habían dado posteriores a las elecciones en Argentina. Claro, el de salud de Graciela Ocaña, capaz que está más ligado con este tema de la gripe A y una mala gestión, una mala intervención, ¿no? Pero bueno, fue también después de la selección. Sí, el análisis que figura hoy en el diario Crítica de Buenos Aires dice: aunque su supuesta intención fue la oxigenación de los equipos de gobierno, parecieron no atender o no quisieron escuchar adrede el reclamo de mayor diálogo que brotó desde la oposición y desde un sector del propio oficialismo. Con los nuevos cambios, los K decidieron replegarse sobre sí mismos y sus ultras, y allí menciona las permanencias de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, quizá el personaje más oscuro del kirchnerismo. Sí, el responsable de que los números del INDEC, por ejemplo, cosas, de estadística, estén todos alterados, ¿no? Denunciado, lo vamos a leer, por una de las funcionarias del INDEC el fin de semana del Diario de la Nación. Y por otro lado, también el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los hombres más indicados con el dedo acusador de la corrupción en el gobierno de Cristina Fernández, que tiene continuidad, obviamente, también, con el de ¿no? su marido. Sí, sí, sí. Continúa la tensión en la provincia china de Xinjiang, donde el gobierno estableció un toque de queda y las fuerzas antidisturbios tomaron las calles de la ciudad capital. Actualmente la policía intenta aislar los barrios musulmanes donde habita la minoría étnica musulmana uigur para prevenir actos de venganza de los chinos Han. Los disturbios del lunes generaron un saldo de 156 muertos y más de 1000 heridos, el registro más trágico después de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. A causa de esta situación, el presidente chino Hu Jintao decidió suspender su participación en la cumbre del G8, que comienza hoy en Italia, y ha retornado al país. Varios organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos, han pedido una rápida respuesta y explicación de lo que sucedió. Una trágica pérdida de vidas humanas y es fundamental que se realice una investigación, dijo la directora adjunta del capítulo de Asia de Amnistía Internacional, Roseanne Reif. Al menos son 156 personas muertas, como decía el sueco, y es quizás el episodio de violencia política más grande que se haya visto en China en 30 años, señaló la organización Human Rights Watch en un comunicado en el día de ayer. O sea, tiene una historia larga, ¿no? Más allá de que es muy corta y es difícil de entender la historia, cómo comenzó ahora, por un reclamo, por una fábrica, por dos empleados. Sí, un rumor en realidad de violación por parte de, presuntamente, ¿no? Además, de miembros de la etnia uigur, que generó una reacción que terminó con dos muertes por parte de ciudadanos Han, la etnia mayoritaria dentro de la población china, que generó esta manifestación que aparentemente comenzó como pacífica, pero que derivó en esos incidentes que terminaron con 156 muertos. Claro, los uigur son mayoría en esa zona. La mitad, en realidad, de la población de esta provincia, pero acusan al gobierno chino de tener una política agresiva de población con la etnia Han para tratar de licuar su cultura, que además tiene un componente separatista muy importante en un territorio donde el subsuelo está cargado de hidrocarburos, gas y petróleo. Siempre se da esa casualidad, además, ¿no? No toques nada. Semifinal del campeonato uruguayo se juega hoy a partir de las 20:10 en el Estadio Centenario. Ahora sí, se tiene que definir esta llave. Algo, por lo menos. Es la última posibilidad de Defensor de contar con chance, ¿no? Claro, de contar en con este ventaja, partido, perdón, puede, con chance puede, contra puede los dos. Puede diluirse la ventaja que tenía Defensor y quedarían en igualdad de condiciones en caso de que gane Nacional, en caso de empate alargue, en caso de persistencia del empate penales y después, si gana Nacional, una definición con exactamente el mismo formato que estas semifinales. Bien, o sea que hoy a partir de las 20:10 en el Estadio Centenario, las entradas se venden hasta las 5 de la tarde en la red Habitat y después en las boleterías del Estadio Centenario. Bien. Además de las sedes, el Parque Central y la sede de Defensor. A partir de las 10 de la mañana, entonces, en el Estadio Centenario se están vendiendo las entradas. No toques nada. De temperatura en Montevideo. Ay, qué reflejo, me está matando. ¿Cuánto es de humedad? 77%, ¿no? 77%. No, no es culpa tuya, José, no veo porque tengo la persianita. El reflejo arriba. La máxima para hoy, pronosticada por meteorología, bastante más baja que la de ayer, como señalamos, 12 grados de máximo. Para mañana, 4 grados de mínima y 12 de máxima, lo mismo en el día de hoy, exactamente igual para meteorología. Y para el viernes 10, 5 de mínima y 12 de máxima, no están anunciadas lluvias, por lo menos en Dirección Nacional de Meteorología. W Underground está diciendo que para hoy hay una máxima de 13, para mañana parecido, 3 de mínima y 12 de máxima, soleado también el día. Y para el viernes muy similar a la meteorología, ¿eh? En este caso están iguales, 6 de mínima, 13 de máxima. La primera probabilidad de lluvia que da es para el sábado, pero por ahora es menor, de un 20%. No toquen nada. Mucho material sueco sobre la mesa de trabajo, ¿eh? Realmente. ¿Hace cuánto que no decíamos eso? Qué lindo. Bien. Un par de días. Muy bien. Vamos a hablar con México en el día de hoy, con Florencia Pereira, corresponsal de No Tocan Nada allí en el DF. ¿Qué pasó en México? Y ganó el PRI, ¿no? Y ganó lejos. Qué increíble. El PRI dio vuelta a la historia del Congreso mexicano desde el 97, que no lo dominaba, ahora lo va a dominar. Ahora está de vuelta a México, atendido por su propio dueño. Una señal de esperanza para los partidos históricos caídos en desgracia. Sí, señor. ¿Con quién está siendo irónico, Borrego? Con el Partido Colorado. Ah, creo. Muy bien. Te escuche lo que voy a decir esto, qué espantoso lo que pasó. Vamos mechando así una y una. Muy bien, bien. Mandaron a un padre preso porque le enseñó a sus hijos a robar en el supermercado. Horrible. Horrible lo que hacía ese padre, sí. Horrible que lo haya mandado preso. ¿Qué quieren que haga? Una picardía que se le puede enseñar perfectamente. Una picardía. Una picardía. Por lo que leí yo de la información, una picardía que se repetía sistemáticamente, además. Sí, en todos los supermercados. Sí, sí. Bueno, nada. Y que además no era una vez que le di un chiste, nada, ¿no? O sea, una, no, da una, diez. Una forma de trabajo de los hijos era ya. Era mi carrera. La versión de la... Un chocolate en la manga, tres bolsas de fideo dentro de la campera, la versión una de... importada. Sí, un desastre. En el pantalón. Un desastre. No solo los deberes inherentes a la patria potestad. 19 años de edad, ¿y cómo harían para cargar eso, botija, adentro? Porque no tienen mucho cuerpo, que es lo fundamental. O sea, camperas grandes, creo que era, ¿no? El tema. Sí, siempre es con camperas grandes, señor. Pero cuanto más chico sea el botija, menos grande puede ser la campera. Uh-huh. No puede ir pisándose la campera. No, se queda muy obvio, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Darwin, vamos a ver la visión del Astorismo. Ayer estuvo reunido para evaluar cómo apoyar la campaña. No querían saber de nada con explicar cómo se llegó a la fórmula. Igualmente, algo sacamos, las declaraciones de Astori, de Michelini. La vamos a tener un ratito el informe del sueco que estuvo en el Parlamento. Pocas ganas de hablar tenía Astori, nada. Más bien estuvo eludiendo las preguntas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero algo queda. Tiró siempre el mismo enganche hasta que en un momento se aburrió y terminó la conferencia directamente. Exactamente. Sí, no, y también se puso a hablar de los blancos, a ver si los distraía. Sí, de las inversiones, a ver si se marean. Y tuvo suerte, porque salieron todos los informativos. Sí, totalmente, claro. Ayer el informativo fue muy gracioso, porque le hacen tres preguntas seguidas tratando de arrinconarlo y en un momento le empieza a hablar de los blancos y como que se olvidan todos. Sí, le preguntaron de vuelta, creo, hasta que se fue. Se enojó y se fue. Le hicieron la mosqueta ahí, mosqueta a todo. Además tiene todavía la voz, ¿cómo decirlo? Maneja pausada todavía la voz porque se cansa, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces... No, y Mujica dio una explicación muy... De las sólida. Caras, vamos a tener también, qué sí, rara. La gripe de Broeto, ya lo había dicho en el momento. Pero agregó alguna cosa más, como que estaban emocionados. Sino... Demasiado emocionados. ¿Sí? No, pero después más tarde dijo que era lo de la gripe de Broeto. Sí, la gripe de Broeto ya le había dicho. Muy en... sólida esa explicación, ¿eh? Mira, o sea, porque no habían dicho desde el MSP que las caras de culo también ayudan a no contagiarse la gripe. No, alejarse en todo caso, pero bueno. ¿Pero Mujica... ¿Y qué tiene que ver con la cara de que tenían los dos? Además, bueno, uno sabe que ellos saben que Broeto tiene gripe, pero en este caso no es de recibo para ningún candidato porque están besuqueando a cuanto se le ponga por delante los candidatos. Ahora la Arañaga y la Calle los veía hacer en el interior. Claro, a cualquiera, no saben si tiene gripe, si no tiene, andan besuqueando a todos, toman mate además. A Mujica lo he visto tomar mate que le pasan allí en algunos lugares, o sea que. Broeto igual es un voto seguro, así que no hay por qué andar dándole besos estando con gripe, ¿no? No hay por qué andar dándole besos a Broeto. Claro. No hay necesidad, eso es ni hablar. Bueno, viene la Borde también en el día de hoy. Exactamente. Es preciosa columna, anticipo. Misterios y trampas del maíz, se titula la columna de la chicha a las salas cinematográficas. Oh, qué misterio, ¿no? Lindo, esa bebida andina. No, ojo con la gente que después tenga pesadilla y eso, porque si escucha misterio y trampas del maíz, la verdad que... Puede dormir muy mal. No, sí, no, te viene una cosa que... Los misterios que tiene el maíz. ¿Tomó chicha alguna vez? ¿Tomó chicha usted que ha viajado mucho? No. Sí he tomado limonada, más no chicha. Sí, bueno, pero que hay una dicotomía ahí, señor. A usted le dicen, ¿estuvo alguna vez en Estados Unidos? No, pues estuvo en la Unión Soviética. Bueno, está, en esto es lo mismo. La chicha y la limonada era cuando el mundo era bipolar, señor. Usted tomó limonada. Limonada, tomé yo. Bien. Nunca había llevado la chicha y la limonada de la Guerra Fría, pero me encantó. Me encantó. Una más, dicotomía. Más cuando Obama estuvo con Medvedev ayer, así que claro, me parece. Se está acercando todo eso. Por eso, se acerca todo. ¿Qué más, Darwin, de su columna para el día de hoy? Y tenemos a los chinos que están haciendo cosas de chino ya. Increíble. Cosa de chino. Cosa de chino. Sí, 156 muertos. 156 muertos en una represión. ¿No lo vio? Difícil de entender, ¿no? No, increíble. Sí, hay muchas imágenes caseras. No, pero no solo la quedaron los reprimidos, sino que salieron a limpiar todo lo que se le pusiera a los de la manifestación. Todo lo que se le pusiera de delante lo volteaban. Era impresionante, eran orangutanes, ¿no los vio? Sí, hay datos muy contundentes sobre la destrucción que generaron las manifestaciones. Estamos hablando de cientos de vehículos, por ejemplo, y varios locales comerciales. Gente adentro, además, sí, todo. Sí. No les importa nada a los chinos, es una cosa increíble. Y bueno, los que y la fuerza de represión, ¿para qué le tengo que contar? China, digamos. Sí, a los chinos. Y entonces están dando ahí como chinos en bolsa. Vamos a hablar de esto, porque la verdad que... Sí, un conflicto que tiene un contenido histórico, étnico, fuerte. Y imagine, además la represión china y los otras bestias peludas. Sí, bueno, sí, todo. Llevaban, pero era una especie de mancomunión de langostas, arrasaban con todo lo que hubiera ahí en la vuelta. Sí, y impresionante, pasaban por ahí la maroma. Yo no recuerdo una manifestación que haya sido reprimida con 156 muertos. No recuerdo así de informar de una manifestación. Más allá de la violencia, ¿no? Que pasa es que colaboraron los dos, eso es lo que le estoy diciendo. Sí, pero 156 muertos. Y y se tardaron 70 cada uno, más o menos. No, pero quien tiene la fuerza de choque supuestamente tiene que controlar, ¿no? No puede generar... Disuadir, no matar. Disuadir, 156 muertos es una pero no son todos manifestantes los muertos. No, está bien, pero es una... Pero hicieron ese trabajo en conjunto, señor. Es una cantidad impresionante. Bueno, los uigures dicen que sí, que los 150 muertos son de ellos y 1.400 detenidos, ¿no? No es obviamente lo que dicen las autoridades chinas, pero bueno, ahí entramos. En versiones de uno y otro lado, y hay que crearle a la agencia Xinhua. La agencia oficial Xinhua. A mí, si el trabajo lo hicieron en equipo, estaría bueno que se lo reconozcan. Porque... Pero el trabajo es matar gente. Bueno, cada uno con su trabajo, señor. ¿Qué más, Darwin? Veo que lo veo muy metido en lo nacional, en lo internacional. No, y tengo al parapsicólogo este, que maravilloso. Trucho. El parapsicólogo Trucho, este, bienvenido Rodríguez, que es una cosa... Bienvenido, Rodríguez, bienvenido al Uruguay. Bienvenido es el nombre oficial, digamos, porque usaba varios. No, y los nombres que elegía, no. Este es todo el parapsicólogo este para chuparse los dedos, una cosa excelente. Bien, perfecto. Entonces tenemos una muy buena columna porque usted ha trabajado mucho. No, eso jamás, pero... Cuando usted trabaja se nota. ¿Eh? Y yo le espero 9 y 10 con su columna. ¿Le parece bien? Sí. Hasta las 9 y 10. Chao, chao. No toques nada. Había un diálogo entre Pepe Mujica y Danilo Astori a través de Bonomi y Lorenzo. En la medida que ese diálogo persistía, bueno, yo creo que la acción de Danilo, que con absoluta generosidad dijo, Pepe, si me precisas para la campaña, si querés que sea el vice, soy, y bueno, después se seguirá dialogando, conversando, pero lo cierto es que Astori actuó con mucha generosidad, de tal forma que no se prolongue más de ninguna manera tener la fórmula, la mejor fórmula, en la calle, o sea, Mujica Astori. No hay nada más generoso que Astori. Se planteó que esto se podía estar demorando mucho. ¿Qué es lo que necesitas, Pepe? Bueno, que seas mi vicepresidente. Acá está, contá conmigo. Adelante. Escuchábamos al senador Rafael Michelini haciendo una síntesis de los últimos momentos del diálogo entre los bloques de Mujica y Astori antes del anuncio de la fórmula presidencial del Frente Amplio. Según la versión del astorismo, la actitud del exministro de Economía sorprendió a los mujiquistas, que no se esperaban que aceptara ir de vicepresidente sin condiciones. Un momento clave de las conversaciones fue cuando Mujica, en su visita el sábado a la dirección del Partido Socialista, dijo que ya no daba para más y que había que acordar y chau, por lo menos para llegar al plenario del sábado con la fórmula. Para Michelini, ese fue el momento en que se terminaron las conversaciones. Es que las competencias del candidato... El candidato verá cuáles son los pasos. El candidato, el Pepe, el sábado dijo, bueno, no se puede esperar sobre esto. Y nosotros habilitamos, la figura de más prestigio en el Frente Amplio después de la elección, el propio Astori, y se conformó la fórmula Astori-Mujica. Yo creo que eso marca el nivel de generosidad con que Astori dio este paso, que sin ninguna condición dijo adelante, vamos a ganarle a la derecha. Michelini estuvo reunido ayer con Astori junto a los líderes de otros sectores que apoyaron la candidatura de Danilo Astori. Estaba Rodolfo Ninovoa, estaba Enrique Pintado, que es del sector de Danilo Astori, estaba Fernando Lorenzo, y del Partido Socialista estaba Eduardo Lalo Fernández. Lorenzo fue quien hizo todas las gestiones con Bonomi durante la semana pasada, esas tres reuniones que llevaban a la reunión del lunes. Hasta el viernes y la reunión anunciada el lunes parecía que estaba todo más o menos acordado, pero es una especie de ultimátum del sábado de Mujica en la sede del Partido Socialista, que además visitó a la vertiente activista el domingo, aparentemente molestó a la gente más cercana a esto. Claro, es especialmente significativo porque el anuncio fue hecho y aplaudido también en la sede del Partido Socialista, que era uno de los sectores más importantes que apoyó a Danilo Astori en la lucha interna. Astori habló también con la prensa en la tarde de ayer, pero prefirió no hablar de cómo se llegó a la fórmula. Y en las preguntas sobre los futuros pasos, señaló que la iniciativa es de Mujica. Lorenzo o quizás Vergara podrían ser buenos ministros de Economía. ¿Usted ve con buenos ojos esa posibilidad? Será el candidato a la presidencia el que haga la propuesta. Nosotros ahora, perdonen la reiteración, estamos pensando solo en cómo hacer la mejor campaña electoral. Ante la insistencia de los periodistas de saber cuáles habían sido los términos y las trabas de la negociación, Astori contestó varias veces esto que acabamos de escuchar: prefiero concentrarme en las diferencias con el adversario. Su actitud fue claramente la de no hacer declaraciones sobre lo que pasó en la interna del partido. ¿No? Exactamente qué cosas se pusieron sobre la mesa y qué cosas no fueron aceptadas y quedaron fuera del paquete cuando él aceptó ser vicepresidente. Mujica también habló ayer acerca de la forma y dio algún concepto más, por lo menos alguna cosita más de lo que dijo Astori después de reunirse con los referentes de los sectores que lo apoyaron. Y yo creo que la fórmula Pepe-Danilo resume el desafío que tiene el Uruguay. Cualquiera sabe que Danilo es un técnico brillante y cualquiera sabe que representa un sector que es francamente imprescindible por el grado de formación que tiene para participar en la conducción de este país. Cualquiera sabe que en la base de la sociedad hay una demanda, porque los pobres ya no son lo de antes, los resignados. Estamos en la época de consumo y se asoman a la vidriera. Quieren soluciones, quieren respuesta. Y si no, se debían. Yo creo que están construyendo demasiadas hipótesis. El gran defecto fue que fue demasiado corta. No me hizo ningún planteo, no me puso condiciones. Vino a ocupar el lugar que le correspondía. Si hubo conversaciones o no adentro de la gente que respaldaba a Danilo, no sé. Yo ahí no estuve. Pero a mí, Danilo Astori, mi compañero de fórmula, no me hizo ningún planteo de exigencia. Dame esto o dame lo otro. Bien, claro, Mujica, lo cierto es que sí hubo conversaciones en donde, si bien no hay exigencias, hay negociaciones, intentos de que se ceda de alguna parte, ¿no? Y obviamente que más tenían que ceder en este caso era Mujica porque había ganado, tenía que ceder algún pedido de Astori para llegar al acuerdo de la fórmula, finalmente firmado, estipulado en papel como negociación, aparentemente no hay nada. Claro, sabemos sí que circularon papeles entre los representantes de los candidatos, pero no se llegó a firmar nada y la conclusión que dice tanto Astori como Mujica es que la vicepresidencia se acepta absolutamente sin condiciones, digamos, con otros plazos, pero con el mismo final en que se llegó a la fórmula entre Lacalle y Larrañaga, donde el perdedor no le impone condiciones al ganador para integrar su fórmula. Decíamos que ayer la actitud de Astori fue férrea y consistente en el sentido de no hablar acerca de lo que pasó en estos días en la interna del Frente Amplio. Escuchemos un fragmento del comienzo de la entrevista colectiva a los medios que lo estaban esperando a la salida del despacho de Nino Novoa, enganchado con el final de la entrevista cuando Astori se aburrió después de, como dijo él mismo, hablar N veces de lo mismo, de que no quería hablar de la interna del Frente Amplio. Ya hay una abundante referencia en la prensa de hoy a la situación interna. Yo no quiero realmente agregar declaraciones. La interna ya terminó. La fórmula está acordada. Ahora quiero dedicarme por completo a la externa. Y espero que me comprendan. Yo ahora quiero contribuir de la mejor manera posible al mejor resultado electoral para el Frente. Y solo, exclusivamente, me voy a concentrar en eso. Usted decía recién que sobre los acuerdos ya había bastante en la prensa. Entonces usted avala lo que se ha escrito, lo que se ha discutido. Bueno, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Discúlpenme. Discúlpenme. Se fue, estaba molesto ya a esa altura, ¿no? Supongo que vos estabas ahí y no querías saber más nada. Claro, obviamente, después de la octava insistencia de los periodistas tratando por un lado o por otro de sacarle alguna declaración al respecto, Astori cortó la conferencia. Justo estaba a punto de preguntarle por el tema de las lecturas sobre el poco ánimo que se vio en los candidatos, por lo menos el entusiasmo limitado, por decirlo de una forma muy diplomática. Tenés que meter un codazo antes, Soco. Claro. Un codazo, todavía no estoy muy, colegas, muy experimentado en ese terreno, pero se me fue y obviamente ya no había forma de interceptarlo que no fuera por la vía física y obviamente no correspondía. Quedó claro la intención de Astori de no hablar del punto y en los 5 minutos en que atendió a la prensa se pudieron sacar muy pocos datos sobre la negociación. Astori sí señaló que no es cierta la versión de prensa que sostenía que recibió un llamado de Tabaré Vázquez durante el fin de semana. Este sí es un dato. ¿Recibió un llamado de Vázquez, Astori? No, ninguno. Hablamos con el presidente la semana pasada. Astori dice ahí que no habló con el presidente la semana pasada. El presidente Vázquez, aquí en la República, no especifica cuándo habló con Astori, pero dice que sí habló sobre esto. No acostumbra imponer nada, además es una decisión que corresponde al Frente Amplio. Pero sí es cierto que cuando me consultaron hablé con Danilo en el sentido de que se concretara la fórmula presidencial. Hace 2 años me manifesté partidario de que el Frente Amplio tuviera una fórmula presidencial. Se hicieron las internas, la gente decidió. En ese sentido, sí le dije a Danilo que había que lograr una fórmula que contara con la aprobación de los Frente Amplistas. La fórmula Mujica-Astori tiene que ser respaldo y es la mejor fórmula hoy para el Frente Amplio. Yo creo, por supuesto, que también para el país. Esto lo dijo ayer por teléfono Tabaré Vázquez a La República, luego de reunirse con Mujica. Es cierto, el margen de tiempo no queda muy claro, ni en la respuesta de Astori. Lo que decía el diario El País ayer es que lo llamó durante el fin de semana, pero bueno, si lo llamó el viernes, el jueves de noche, durante el fin de semana, los hechos no es exactamente lo mismo, porque el viernes fue la última reunión de Bonomi y Lorenzo, pero es más o menos parecido que Vázquez haya llamado a Astori y le haya dicho que es la fórmula que se necesita para el Frente Amplio. No es una imposición, pero me imagino que es una voz que pesa en la decisión de alguien, ¿no? Que el presidente de la fuerza política lo llame, el presidente del país, el presidente de la fuerza política es Brobeto, pero que el presidente del país lo llame y le diga esto, bueno, me imagino que es importante. Sí, sobre todo cuando es el referente al que se abrazó Astori durante su campaña interna y trató de diferenciarse por el lado de que él representaba la mayor opción de continuidad con el gobierno de Tabaré Vázquez. Respecto a las negociaciones, más allá de las declaraciones públicas de los actores políticos hasta el momento, noto que nada pudo confirmar que circularon documentos entre los negociadores de ambas partes y que una parte importante de los puntos que estuvieron sobre la mesa no se pudieron acordar. Según fuentes astoristas, uno de los puntos de desacuerdo fue el tema de la conformación de los ministerios sin hegemonía sectorial. Esto es, sin un ministro y un subsecretario del mismo sector, algo que se ha dado durante el gobierno de Tabaré Vázquez y que Mujica ha dicho públicamente que no quiere que sea así y que todos los ministerios van a ser frente amplistas con más de un sector representado en su cúpula. Según la versión recabada ayer por No Toquen Nada, el astorismo estaba dispuesto a acordar en este punto, pero el tema nunca fue tratado. Y según dijo, esto sí, con micrófonos prendidos, Rafael Michelini, el que trancó la negociación fue Mujica y el que la destrancó fue Astori, aceptando la candidatura a la vicepresidencia sin condiciones. Parecía que había caras largas. No Toquen Nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Luego compartimos un audio más de Rafael Michelini sobre el fin del diálogo y la elección comprometida, donde, bueno, lo que dice Rafael Michelini es no es que le echa la culpa directamente al mujiquismo, a la gente de Mujica, pero de alguna manera se la saca al astorismo. No sé si es lo mismo al final el resultado. Michelini ayer en conversación con el sueco en el Palacio Legislativo. Bueno, eso es lo que nosotros en su momento queríamos conversar. En la medida que esas conversaciones, esos diálogos tuvieron la conclusión que tuvieron, bueno, supongo que esas cosas se conversarán en el comando electoral que el Pepe Mujica inauguró el martes pasado, en la institucionalidad del Frente Amplio. Eso no nos preocupa dónde se conversan las cosas. Lo que digo es, pongamos toda la energía para ganar la elección. Es una elección que está comprometida, es una elección que si nosotros no nos ponemos las pilas, está comprometida. Si no nos ponemos las pilas, está comprometida la elección. Es una declaración fuerte, en realidad, de Michelini, que marca la sensación en el momento cuando se tendría que estar aplaudiendo y felicitando la conformación de la fórmula que querían y que era de consenso dentro del Frente Amplio. Lo que se piensa es que la elección está comprometida. Algo que se puede leer como no del todo sorpresivo, pero es la continuidad del discurso preelecciones internas del sector de Astori, que era Astori es el único candidato que garantiza la victoria en octubre, y que en el caso de Michelini persiste después del resultado electoral y más allá de haber acordado una fórmula entre los dos candidatos. Bien, Mujica, ayer la nota que escuchábamos era con Mariano López, ¿no? En Canal 12, que fue hasta la chacra y lo entrevistó, además del informe del sueco estaba agregado entonces el audio de José Mujica en la chacra, donde hacía referencia que no había calas largas, en realidad fue muy rápido lo de Brobeto y demás, lo vamos a escuchar en un ratito también el complemento de esa entrevista que le realizó ayer Mariano a Mujica. No toquen nada. Nueve grados de temperatura, Montevideo, 77% de humedad. En este momento faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Ayer presentábamos un repaso de lo que sucedió el lunes por la tarde en la sede del Frente Amplio cuando Astori y Mujica, Mujica y Astori en realidad en ese orden, presentaron la fórmula presidencial del Frente Amplio. El dato saliente fue el entusiasmo limitado, digámosle así, de ambos candidatos a la hora de presentarse juntos. Incluso casi se olvidan de sacarse la foto de la fórmula abrazada. Por eso ayer los periodistas tomaron la iniciativa de consultar a los candidatos y a referentes cercanos acerca de si pensaban que esto era una lectura válida, si efectivamente sintieron lo mismo que la prensa en ese lugar, o sea que hubo cierto mal humor o por lo menos un entusiasmo limitado por parte de los candidatos. Esto es lo que le respondía Mujica a Mariano López en Canal 12. Parecía que había caras largas ayer. Sí, les habrá parecido porque el hombre sale de una gripe y yo me estaba cuidando de Brobeto que está engripado. ¿Sabe cuál es la sensación que puede haber quedado ayer en la gente que miraba por televisión eso? Yo capaz que esto no los voto, si parece que no se llevaran tan bien. Los hechos van a demostrar exactamente lo contrario. Esa era la respuesta de Mujica en el día de ayer. Bueno, tiene tiempo para que los hechos demuestren lo contrario, eso no hay duda. Son 16 semanas, faltan varios meses, tiempo hay. Escuchemos ahora a Rafael Michelini respondiendo ayer sobre su sensación respecto a la actitud de ambos candidatos del Frente Amplio. Hubo lecturas de poco entusiasmo, por lo menos un entusiasmo limitado ayer en el anuncio de la fórmula por parte de los candidatos en lo que dijeron y en lo que expresaron. No, no por parte de Astori, pero no por parte de Astori. Nosotros lo vimos a Astori hoy descontracturado, con ganas, con fuerza, con energía, vamos a ganar. ¿En qué nos precisan? En la fórmula, ahí estamos. En comentarios de cómo se gana la elección, los damos, aportando en toda la cancha. Distinta la respuesta. Astori no. Es como un lavado de manos por el lado del astorismo de que nuestro candidato estaba bien, estaba contento en todo caso. Si había mala onda, venía por el otro lado, quizás. Y no lo dice, pero lo puede, sugiere. Se puede pensar. Claro, él también tiene que responder por Astori, que tiene más contacto, estuvo reunido ayer antes que vuelva a entrevistaras en el Parlamento con él y no puede responder mucho por Mujica, pero él te dice dos o tres veces: Astori no. Astori no, no te dice ninguno de los dos estaba con caras largas, te dice Astori no. Bien, mil lecturas que se pueden hacer de lo que sucedió allí. Lo cierto es que nos quedamos todos con la impresión de que mucho entusiasmo no había, y eso es difícil de cambiárselo a la gente, ¿no? Habrá que ver, el sábado tienen revancha con el plenario y probablemente con un acto de proclamación que se va a hacer ahí, e incluso ya hay anuncios de algunos políticos de que no va a ser pasen, un escenario, ¿no?, totalmente distinto. Claro, hay que no se pasen, ahora que agarren a los besos ahí arriba del escenario, uno va a dudar, ¿no?, si no quieren demostrar lo contrario de lo que sucedió el lunes en la sede del Frente Amplio. Tenemos 10 grados de temperatura en Montevideo, 72% de humedad. No toquen nada. Noticias a las 9 en No toquen nada. La Cámara de Diputados aprobó ayer con los votos del oficialismo el proyecto de ley de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto de ley había sido enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en septiembre del año 2008 y había sido aprobado ya por el Senado el 13 de mayo, pero ayer tuvo modificaciones en diputados, por lo tanto tendrá que volver al Senado. Un proyecto de ley muy peleado, mismo dentro del oficialismo, con amenazas por parte de Catunassi de un juicio al Estado uruguayo por iniciar este proyecto de ley para una plaza de contenedores, para una playa de contenedores que se va a otorgar el 100% del canon, pero además son 30 años de concesión. El encargado de presentar la propuesta del Frente Amplio ayer en diputados fue Juan José Domínguez. La proyección nos da que vamos a precisar una segunda terminal de contenedores alrededor de los años 2013, 2014, 2015. Las diversas dificultades que se tuvo para que se instalara la primera terminal de contenedores en este país fueron circunstancias muy duras, llegando a casos de situaciones penales. Hoy vamos a asistir a un sistema de subasta, un sistema donde va a haber un canon fijo.

constitucional del país, se proceda a un ajuste constitucional que seguramente debe ser necesario. Pero lo que importa es salir de esta incertidumbre. Danilo Astori se reunió ayer con su comando de campaña, pero no quiso explicar a la prensa los términos en que se llegó a un acuerdo para la fórmula presidencial del Frente Amplio. El líder de Asamblea Uruguay dijo que prefiere concentrarse en las diferencias con el adversario y que no hablará de la interna. Quien sí dio algunos detalles del diálogo entre astoristas y el bloque de Mujica fue el senador Rafael Michelini. El líder del Nuevo Espacio explicó que el diálogo estaba bien encaminado, pero que la urgencia de Mujica por cerrar la negociación llevó a que Astori aceptara la candidatura a la vicepresidencia sin condiciones. Hoy hay paro general parcial que organiza el PIT-CNT de 10 a 14 horas. El objetivo de la central sindical es presionar para que el Parlamento apruebe en este periodo cuatro leyes que están a estudio. Se trata de la ley de acortamiento de los juicios laborales, otra de pago de multas y recargos cuando hay atraso en el pago de salarios, el fondo de garantía para despidos y, sobre todo, la principal ley por la que quiere pelear el PIT-CNT es la ley de negociación colectiva que está en comisión en Cámara de Diputados. A las 2:30 de la tarde hay una concentración en el Palacio Legislativo. El Ministerio de Salud Pública planteó dos cambios en el plan de contingencia contra la gripe A: mayor libertad a los médicos para recetar Tamiflu y cuidados especiales para las embarazadas en los hospitales. El Ministerio confirmó la sexta muerte de un paciente que tenía gripe A. La ministra de Salud, María Julia Muñoz, informó que no se extenderán las vacaciones de julio y no suspenderá espectáculos públicos como se está haciendo en otros países de la región. La presidenta Cristina Fernández realizó cambios importantes en su gabinete, aunque no conformó con las nuevas designaciones a la oposición. Entre otros cambios, siguen en el gobierno secretario, entre otras modificaciones que no realizó y que eran pedidas por la oposición, siguen en el gobierno secretario de Comercio e Interior, Guillermo Moreno, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Se fue, eso sí, Sergio Massa de la jefatura de gabinete y lo va a reemplazar el hasta ahora ministro de Justicia, Aníbal Fernández. También salió el ministro de Economía, Carlos Fernández, y queda a cargo Amado Vudú. Justicia será ocupada por el hasta ayer gerente de Aerolíneas Argentinas, Julio Alac, uno de los hombres fuertes entonces de Kirchner, que ahora se convierte en el jefe de gabinete de Cristina, es el ex ministro del Interior, Aníbal Fernández. Yo no le pregunto esas cosas a la presidenta. La presidenta decide cuándo y cómo y por qué produce los cambios. No, yo no hago esa oración. Es una decisión de la presidenta. Cuando ella entiende que lo tiene que llevar a la práctica, lo lleva, y bueno, en este caso lo decidió en el día de ayer, me convocaron y por supuesto que tengo todo el interés y la vocación del mundo de avanzar con eso. ¿Quiere decir que ahora van a empezar a leer un poco lo que significó estas elecciones o lo que decidió la gente? Uno tiene la obligación de verlo, uno tiene la obligación de verlo eso, porque usted no va a encontrar ninguna fuerza que haya concitado la totalidad de la atención de la sociedad. El 70% está en contra de cualquiera de las fuerzas. Por alguna razón está sucediendo eso. Entonces tenemos que comprender nosotros, los otros harán lo propio seguramente, y trabajar para producir los cambios que tengamos. Hugo Chávez retomó las represalias contra los medios de comunicación venezolanos. Según informa la agencia IPS, el gobierno de Chávez anunció que retirará los permisos de transmisión a 285 emisoras de radio y televisión. Además, prohibió una campaña audiovisual en defensa de la propiedad privada y abrió un quinto expediente que puede llevar al cierre de canal de noticias Globovisión de línea editorial opositora. No toques nada. A las 20:10 en el Estadio Centenario, Nacional y Defensor van a jugar la última de las semifinales, o el último partido de la llave semifinal. Para expresarlo mejor, empataron los dos primeros partidos, 1-1. El que gana hoy será el que acceda a la final, si es Nacional, y el que gana hoy será el campeón definitivo, el bicampeón si es Defensor. Hay alargue y penales, ¿no? Y esta es la definición del uruguayo, tan complejita como lo hemos explicado en los últimos días. Defensor tiene una chance más hasta hoy. Después, si pierden el día de hoy, ya pasará a jugar una final de igual con Nacional. Igualdad de condiciones, absolutamente, sí. Podría ser la final más larga de la historia de los campeonatos uruguayos si llega a 6 partidos. Si llega a 6, para eso Nacional debe ganarle hoy a Defensor va hoy por el bicampeonato, algo que no logró ningún equipo chico, menor, en desarrollo. No sé, bueno, como les guste llamar. Que no logró Danubio, que es lo que le importa a los hinchas de Defensor. Algo que no logró ningún equipo que no sea Peñarol ni Nacional. Ayer hubo básquetbol por el Metro, le ganó Montevideo, líder a Larrañaga, 95-78. Le ganó Verde y Rojo, 25 de agosto, 75-72. Montevideo es el líder cómodo del campeonato. Tiene 15 ganados y 1 perdido. 25 de agosto tiene 10 ganados y 6 perdidos, al igual que Larrañaga y Welcome. Nacional le ganó a Yale, 83-81. Si no, se nos ha caído Yale. Uy, sí. está ya de mitad de tabla para abajo. Sí, se nos saca, está bravo que ingrese ahí entre los cuatro que definen para subir. No toquen nada. Llegado temperatura en Montevideo, una máxima de 13 pronosticada para el día de hoy. Está soleado, lindo, pero no hay pronóstico de que sea una tarde como la de ayer, donde la temperatura estuvo mucho más agradable. Señores, con venta previa, con temas ya preparados desde temprano, Darwin con ustedes. Desde ayer, no, impresionante. Yo diría desde el mes pasado. Yo estoy sorprendido, porque 8:25 en general usted se está despertando. Sí. Pero cuando hoy hicimos la venta previa, usted tenía temas. Sí, claro. Y con cierto desarrollo. Fua, no, cierto no, todo el desarrollo. No hice más nada. Me dormí en los laureles. Periodísticamente leyó el copete, una cápite. Entonces yo no sé si estaba desarrollado. Una cápito. Una cápite. Una paquite. Una cápite. A mí me gusta cuando Garth le dice a Sonsol que en el acápite... Me parece que más para prensa escrita el acápite, pero Garth le dice a Sonsol que en el acápite él va a meter algo. Nunca entendí lo que era el acápite. Es como el copete, ¿eh? Sí. Pensé que era algo así de su planeta. ¿De qué? El planeta de Garth. Pensé, claro, pensé que estaban los acápites y los... O sea, pensé que era una raza de su planeta. Yo lo tomé siempre como copete, capaz que alguien más teoría del periodismo me dice que no es exactamente eso, pero para mí es el copete. Muy bien, perfecto. Después del título, digamos, ese párrafo inicial, sabiendo de la pérdida media invertida, debe decir... Acápite se llama eso. Muy bien. Lo más importante, ¿no? Perfecto. Lo trascendente. El acápite, claro. Lo que uno siempre dice, acá hay que fijarse en el acápite. Lo más importante, ¿verdad? Que es la patria. ¿La qué? El acápite es la patria. Lo más importante. Bueno. O el acápite es la salud. El acápite es la salud. Sí, la salud me gusta más. La salud patria, es el acápite, uno sí, puede decir así. No es lo más importante acápite, no sí, significa algo, lo más importante. Lo que importante. Pasa es que yo razono a medida que me lo dice porque nunca se me hubiera ocurrido plantearlo así, la salud es el acápite. Bueno, sí, ¿qué sí, me está diciendo usted, ¿cuál es la definición de acápite? Bueno, es como lo más importante. Mire, es una buena recomendación entonces, lo que acápite es la salud. Perfecto, ¿no? Es una linda definición para una clase de periodismo porque impacta, al estudiante le llega, ¿no? El acápite es como la salud. Lo más importante. Es lo más importante. Claro, o es como el amor. Sí, sí. Lo más sí. importante. Sí, es un poco... El amor creo que lo va a complicar ahí, ¿eh? Lo va a complicar. Con la salud creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, está perfecto. Usted no cree en el amor, entonces. No dije... Bah, qué bravo, ¿eh? No dije... Qué bravo, porque ya formó una familia, ¿no? Qué bravo, qué complicado. Pobre la gente que vive con usted y todo eso, ¿no? Es terrible. Veníamos bien, venimos con trabajo realizado. ¿Por qué nos vamos a meter en cosas que no le importan? Perfecto. Mucha noticia que usted leyó. Yo no, si nos ponemos a hablar de otras cosas, usted pierde el tiempo para tirar sobre la mesa el trabajo que hizo. Yo no tiro ninguna nada sobre la mesa, señor. A mí no me gusta tirar nada. Yo ya sabe, yo reciclo en todo caso, pero no tiro. El problema es que nada. ¿No le pasa que algunas cosas no sirven para reciclar dos días después? No todas. Algunas hay que tirarlas rápido. Por eso le digo. Y no quiero que se quede con alguna de esas que mueren, ¿entiendes? Y quiero que se meta de lleno en... No, pero igual las tiro. No tengo problema. Las tiro después. Usted ha reciclado cosas de forma increíble. Sí, claro. Nosotros tenemos una periodista acá especialista en eso. Que es Florencia Melgar. Ella recicla también. Ella es lo primero que le tienen que enseñar a uno. Ella engancha, pero de cosas inverosímiles, para decir, aquella nota... Pasa esto, para mí engancha. Perfecto. Y la quiere traer una nota que uno no se acuerda, ¿no? Porque tiene 3 meses que no salió en su momento, pero tiene habilidad para eso. Perfecto, señor. Esa es la clave de... O sea, ¿cuál es lo primero que le dicen en un taller de escritura? ¿Qué es? Lo primero que dicen de yo qué sé. Primera lección de mi taller de escritura y creatividad. No tengo nada. Taller de escritura y creatividad, primera lección. Vayan y revisen en su computadora a ver si ya tienen algo escrito. No, pero nunca escribí nada. Yo, bueno, andá y revisá todos los archivos. Capaz que alguna vez escribiste sin querer. Agarrá algo de eso y reciclalo, dale. Esa es la primera lección para cualquiera que quiera escribir lo que sea, es nunca tires nada. Siempre se aprovecha. Le mandás un mail a un amigo, alguna vez le mandaste un mail a un amigo, y bueno, está, recicla eso, dale. Agarrá eso y hacelo guión. Pero por... Pero usted está cortando la posibilidad de que a través de la imaginación surja algo nuevo allí, surja algo diferente. Eso en la lección 2 recién. Pero la 1, lo primero que tiene que aprender a hacer una persona que quiere vivir de la, de escribir cosas, y eso es saber que la, lo primero que se hace es buscar en los archivos, a ver si ya tiene algo que se adapte a lo exigido. Perfecto. ¿Tiene como es? Sí, más o menos. Sí, buscar algo. A usted le dicen, tiene que hacer un artículo sobre flores. Bueno, vaya y busque algo que tenga la computadora que haya escrito sobre flores. Entonces dice, pero no, nunca te... Bueno, revisate los mails que le mandaste a los amigos, revisá todo, algo vas a encontrar que hayas hablado de flores, de orquídea, de lo que sea. Está impecable. Perfecto. Y ahí lo agarrás y lo... Esa es la primera clase que usted daría en taller de... La primera de las primeras, señor. Revisen su computadora y busquen cosas que sirvan para algo. ¿Está? Ustedes ya tienen que haber trabajado... Pero puede ser un ejercicio interesante. O lateralmente en esto, ¿eh? Puede ser un ejercicio muy interesante, ¿eh? Sobre todo a ver si logran que eso que estaba escrito más o menos fue presentado nunca esté presentable. Eso es lo de menos. Lo importante es encontrarlo, señor. Eso es lo importante. Claro, pero después en un taller hay que presentarlo bien escrito, ¿no? No. Lo importante es el volumen. Que traiga muchas cosas. La cantidad en un taller de escritura, pero te la cantidad. La cantidad es lo fundamental. ¿Cómo llenar? Claro. Les enseña también a espaciar. Claro, exactamente. Letra grande, el interlineado 1.5 es muy beneficioso para el escritor. Eso es una cosa que siempre le digo también. ¿Cuáles son sus aliados? El interlineado 1.5. Es el primero. Bueno, el diccionario sería el primer aliado. No, el interlineado 1.5 y el cuerpo 16. Perfecto. Estos son los dos aliados más grandes que tiene. ¿Cómo puede quedar un trabajo así, eh? ¿Eh? Fácil de leer, ¿eh? Cuando se lo presenta al profesor. Claro, señor. Eso, y bueno, yo también quiero tener cosas fáciles de leer. Perfecto. Muy bien, su taller de escritura en algún momento lo va a alargar, ¿eh? ¿Eh? Ha amenazado con tener taller de periodismo, taller de escritura. Sí, tengo muchos talleres para armar, muchos talleres. Tiene las condiciones. Vamos a la parte del medio, mijo, ¿eh? No me distraiga más, va. Vamos ya. No lo distraigo más, no lo molesto. Pasan 24 a las 9, lo escucho. Bueno, ¿qué le cuento? Que el expresidente Lacalle, sí que vimos en esta discusión del tema de las inversiones, ¿está? Sí, el tema de las inversiones que ha pasado a la Asamblea Constituyente, las certezas jurídicas y constitucionales, van ahí como enrabadas. ¿No? Ay, bueno, sí, claro, aunque no tienen mucho que ver en realidad, porque, o sea, son dos temas que se separan y se unen de manera aleatoria, casi, sí, ¿verdad? Sí, porque Lacalle acusa al propio Vázquez por momento, a este propio gobierno, de ahuyentar las inversiones, y después te acusa al programa, y después, y así va saltando de uno al otro, digamos. ¿No? Uh-huh. ¿Verdad? Esa es más o menos la situación. Sí, acusa alguna ley como la de ordenamiento territorial, que ya da poca certeza jurídica, pero además dice que en el programa de Frente Amplio se habla de una asamblea constituyente y además dice que los candidatos hablaron de la propiedad privada y bueno, de estudiar el tema de la propiedad privada. Exactamente. Entonces, el presidente quiere que no haya dudas y que los partidos vean si hay coincidencias, si hay modificaciones, esto con la asamblea constituyente, y con respecto a las inversiones, la calle pidió al frente que se decida y se haga cargo de medidas que no fomentan el clima de tranquilidad o no hable más. Sí, sí, señor. ¿Qué me dice, señor? Sí, señor, que se haga cargo el Frente Amplio de las medidas que no fomentan el clima de tranquilidad, o tendrá que vérselas con la calle, que es como el defensor del vecino, pero en lo que refiere a fomentar el clima de tranquilidad, las inversiones, es el defensor de las inversiones, ¿va? Bueno, porque cualquiera sabe que al decir yo no invertiría acá, en este país, no está haciendo otra cosa que fomentar la inversión para el país, la calle. Defender la inversión de extranjera del país, que es lo primero, es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero él dice... Está escrito en cualquier manual de atracción a inversores. Que un expresidente salga con un cartel de neón titilando atrás que dice no inviertan. Lo primero que hay que hacer para tranquilizar a los inversores y que vengan con sus emprendimientos al país a partir de esa imagen que tanta seguridad. Yo le decía, si hay una delegación, póngale de cualquier lado, de Europa, Estados Unidos, hoy lee el diario. Sí. O ve las últimas informaciones de los dos candidatos y dice acá en la calle, yo no invertiría en Uruguay hasta diciembre ni pondría la plata en el banco, ni mis ahorros en el banco. Lo mejor. ¿Pero cómo lo mejor? Sale corriendo, el tipo hay sale que invertir corriendo. Hay que invertir acá, sí señor, es lo primero que dice uno. Es un efecto contrario que le puede decir. La calle está defendiendo las inversiones extranjeras, señor, y ¿cómo hace para defender ese proyecto país? Boicoteándolo como se debe. Dice que así, bueno, yo no sabía. El concepto de autoridad moral, que no queda como medio replegado acá, ¿no? Porque es como que yo para que usted no espante más a los oyentes, le digo al aire que si yo fuera oyente no escucharía este programa porque usted espanta a los oyentes. Se van a ir. Claro. Supongo yo. Si yo estoy diciendo que no escucharía este programa, ¿qué autoridad moral tengo para decirle que usted espanta a los oyentes? Sí, sí. O peor, yo podría decir, yo jamás publicitaría mi producto en este programa, porque el Ecuador no da certeza. Es carero el Ecuador, eso lo sabe cualquiera. Y no da certeza jurídica alguna, ¿está? Precioso, sí. Excelente, así nos va a ir muy bien a todos, ¿eh? No, muy mal nos va a ir, ¿no? Si se dice eso. Sí, por eso les digo, qué magnífico el momento que estamos viviendo, ¿no? Resulta que la calle se queja de que el Frente Amplio está espantando las inversiones, ¿y cómo lo hace? Espantando las inversiones él mismo. Sí, espantándolas, por lo menos hasta diciembre las está espantando. Todavía, las inversiones que todavía no se habían espantado, en caso de que realmente las espante el FA, las espanta él. Pero además hay que considerar que la calle puede perder, porque... Generando más... Claro, pero le importa tres carajos si pierda, que el país vaya la mierda. No, espere, porque en todo caso usted me dice, bueno, es hasta diciembre, pero la calle puede perder, así como tiene posibilidad de ganar, tiene de perder. ¿Y entonces, ¿y qué le va a decir a los inversores? Que no inviertan. Que inviertan, que este país se hunda en el abismo. No, que no inviertan durante los próximos 5 años, porque es lo mismo que hasta diciembre. La misma. Exactamente. Bien. No invierta, claro. Capaz que la modificación que está haciendo ahora es de pedirle certezas, pedirle datos. Con una campaña así vamos derechito al vacío. Todos. Claro, por suerte no se atacan entre ellos, solo atacan al país, así, directamente, ¿verdad? Eso es a lo que le llamamos una campaña con nivel. No se atacan entre ellos, pero atacan al país. Le dan de bomba al país nomás. Qué lindo, la verdad. Esto es una cosa... A mí no me resulta lindo. Esta cosa, ¿no?, de defender las inversiones extranjeras ahuyentándolas más, es de las cosas más rebuscadas que he escuchado en mucho tiempo, ¿eh? El candidato blanco a vicepresidente, Jorge Larrañaga, declaró ayer que es una realidad incuestionable lo que sostuvo la calle sobre las inversiones. Aquí quienes han sido campeones de espantar inversiones son algunos integrantes del Frente Amplio. En marzo de 2003, cuando la operación de canje voluntario de la deuda externa era llevada adelante en ese momento por el gobierno de Jorge Valle, resulta que el actual presidente de la República estaba anunciando en una radio poco menos que la necesidad del default, comentó Larrañaga. Bueno, siguiendo la teoría de Larrañaga, los campeones en espantar inversiones en el 2003, el campeón fue Tabaré Vázquez, y en el 2009 el campeón es la calle, entonces. Claro, porque... ¡Qué suerte que es! ¿Por cábala, entonces, esto de espantar inversiones? Claro, pero no justifica que alguien haya hecho algo considerado malo con en el 2003, pasarlo en el 2009 ellos, no. Digamos, claro. ¡Es por cábala, cabá! ¿Qué cabra? Y para ver si después gana la nacional, el que espanta más las inversiones gana. Sí, lo de Astori fue un poco más lejos de las elecciones, esto preocupa un poco más, ¿no? Lo de Vázquez, Astori estaba en contra. No tan lejos, Vázquez. En 2003, está bien, ellos deberían estar haciendo esas cuentas, ¿verdad? Está bien. La fórmula visitó departamento con internas blancas fuerte, porque ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo ahora? Esa la profeticé ayer de Darwin, debo decirle, me voy para adelante 5 segundos. ¿Qué cosa? La de lo que dijo la arañada. Ayer de mañana, dije, no pasan dos lugares más de la gira para que alguien tire lo de Vázquez del 2003. Sí, claro. Era una obviedad, ¿no? Lo cual no justifica absolutamente nada, ¿verdad? No, pero era una obviedad que se iban a tirar, ¿no? Sí, no, pero no justifica nada. No justifica que ahora se espante en el 2009, no justifica que ahora la calle quiera ser el campeón de espantar inversiones como lo fue Vázquez, que le está peleando los campeonatos. Y es un lindo torneo, es un lindo torneo que jamás el Uruguay, pero es un lindo torneo. Sí, la verdad que nos hace muy bien a todos. ¿Qué pasa? Ahora están resulta que el canariaje se peleó como suele pelearse el canariaje, ¿verdad? Entonces, que la calle y Larrañaga están tratando de acomodar a los canarios que se pelearon entre sí, ¿entiendes? Los de dentro del partido. Los blancos de Canelones. No, canariaje lo digo en general, como gente del interior. Bueno, para mí que, cuando soy tan respetuoso porque me relaja cuando digo canarios son de Canelones, que para mí era canariaje era de Canelones, como además tiene una disputa canarios fuerte. De Canelones para la gente que vive en el interior, para nosotros los capitalinos canarios son todos. Son todos, ¿tá? Perfecto, me parece mal. Ahí está, excelente, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el canariaje se peleó como suele pelearse el canariaje. Claro. Mucho más a muerte que lo que se pelea el capitalino. Porque hay que explicar a la gente que las convenciones departamentales eligen los candidatos intendentes, y acá no se vivió eso, pero en el interior fue muy fuerte. No, porque hay que explicarle a la gente que el canario se pelea mucho más a fondo que el capitalino. No, pero por ejemplo Maldonado. Antía quedó con chance y Casale, pero no. Sabe, así como yo le he dicho, le he enseñado a usted que la clase Muchas media cosas. Es cagona, y que las que se pelean son las clases bajas y las clases altas, sí. Pero la clase media arruga como loca, que es por una simple razón, son los que más tienen incorporado el paradigma burgués. Y al burgués no le gusta pelear, porque va en contra del confort. Ajá. El burgués piensa, mirá si me rompen el caballete por andar peleando. No, joder, después me tengo que pasar 2 días en el hospital. me doy media vuelta y me voy, aunque después todos digan que a lo que... Claro. Ah, eso es lo que piensa el burgués. Sin embargo, el de clase baja se pelea y el de clase alta también. Se arman unas piñatas entre los aristócratas que mamita querida. Esa es su idea. ¿Qué otra cosa me enseña? No, no es mi idea, es la verdad. Entre las clases bajas y las clases altas se dan y entre ellas dos también. Ta, pero en este caso, el canariaje le hace la gente del interior... Es una cosa que estuve pensando a raíz de la piñata que vi del Ricard, que no la vi al final, pero vi la foto. Canal 12 consiguió algunas imágenes de cable de canelones, hoy las pasó de un lado y del otro. Bueno, otra que vi que se armó en Flores, en el Porongo. También no se sé qué otro equipo, que el individuo del interior sí. Llega mucho más lejos en las piñatas que el capitalismo. Las qué peleas, bobada, por favor. Señor, no seas gil, las peleas en el interior no terminan nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el canario se pelea hasta desmayarse. Nunca, pero nunca, nunca jamás se pelee con un canario porque va a tener que estar peleando media hora, 45 minutos, por lo menos. Lo va a tener que voltear 6-7 veces. O caerse desmayado usted para que termine la pelea. ¿Entiende? ¿Entiende cómo es? Sí que sí. Canario va para adelante, va para adelante como un loco. Todo gira alrededor de su honor y su orgullo masculino, ¿entiende? Una cosa a lo que nosotros, capitalinos, podemos llegar a renunciar después de 15 minutos de que nos están llenando la cara de golpe, pero canario no. El canario se levanta y quiere seguir peleando. Hasta el final. Hasta el final. Perfecto. Entonces, esto lo está comprobando con dos últimas peleas que se dieron en el interior. Más... Y esto es lo que está pasando con el Partido Nacional. Se pelearon tanto. La pelea en el interior fue mucho más virulenta que la capital. Y por eso andan ahí la calle y la reñada tratando de arreglar el desbarajuste que se armó. Yendo por todos los departamentos pidiendo por favor que le bajen un par de decibeles a la cosa, ¿está? Claro, está bravo. Hay algunos comentarios en los diarios hoy sí de la gira donde hubo algunos gritos para uno que los cayó. Claro, señor, pero es que es así, el canario va hasta el fondo, hasta el final. Bueno, okay. el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, recibió ayer por la tarde a su par colorado Pedro Bordaberry en el marco de las reuniones con los presidenciables solicitadas por el líder de Vamos Uruguay para informar sobre la manera en que va a encarar la campaña electoral. Bueno, se juntaron el hambre y la gana de tener votos suficientes para llegar al Senado, digamos. Se habrán juntado para contarse sus cosas y sentir por primera vez el real interés de su interlocutor por lo que le pasa al otro, digamos. Bueno, Bordaberry pidió una reunión con todos, supongo que también van a pedir con la Asamblea Popular. Sí, lo tendría que haber llamado para tomar este té acá, los tres juntos. Los tres que ahí se deportivaron un poco en la Asamblea Popular, ¿no? Y vio con cada uno, ya se reunió con Mujica, recuerda, semana pasada en el Parlamento, ahora con Mieres, supuestamente con la calle lo hará cuando vuelvan de la gira en algún momento. Ambos candidatos dijeron que es muy importante que haya debate entre presidenciales. Desde el FA y el Partido Nacional se les respondió que vayan empezando entre ellos, ¿no? No deja de ser gracioso que dos candidatos salgan a decir es necesario que haya debate entre los candidatos. O sea, los graciosos que sean dos. Lo que lo dicen, ¿entiendes? Claro, porque ellos dos pueden hacerlo. Porque ya son autosuficientes, digamos, ya pueden hacerlo. Es el número justo para hacer un debate. Empiecen supongo entre que ustedes, muchachos. Quieren debatir con los de arriba en materia de encuestas pero entonces se están ninguneando entre ellos. Entre nosotros no vamos a debatir porque somos dos muertos de frío en cuanto a popularidad, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es para ver si le robamos algún votito a los otros dos. Capaz que debaten también entre ellos, hay que ver. Bueno, no parece, porque si no hubieran arrancado ellos. Capaz que arrancan, hay que preguntarle. O sea, vamos a hablar del parapsicólogo este que es maravilloso, ¿está? Un parapsicólogo detenido por estafar. Sí, señor. Tiene 47 años, se llama Bienvenido Rodríguez. Ajá, mira. Nació en Santo Domingo y tiene un pasaporte tramitado a la Embajada de Honduras. Nada que venga de Honduras por estos días, bueno. Todo lo que venga de Honduras es terrible, ¿está? Eso es algo que tiene que saber. Escuche, Honduras, usted corra para la otra vereda. Bueno, no todo. Sí, señor, no todo. Tiene que ver que haya habido un golpe cívico-militar allí, ¿no quiere decir todo que lo que la venga, gente... Señor, todo lo que venga de Honduras es antidemocrático. Inclusive no. Este parapsicólogo del totalitarismo. ¿Tá? ¿Parapsicólogo o trucho, entonces? Hoy va a volver ante la jueza el parapsicólogo junto a 7 de las víctimas que presentaron denuncia contra él mismo. ¿Está? Parapsicólogo. Sí. Entre paréntesis, el mismo me refiero a parapsicólogo. No, le digo porque no solo el público parapsicólogo está escuchando esto, que si son buenos parapsicólogos habrán podido parapsicologiar y cuando dije el mismo habrán leído, claro, sí. Bueno, los parapsicólogos que ni siquiera escuchen esto porque ya sabrán lo que voy a contar, lo que voy a decir y cada uno de los chistes que voy a hacer. Se pegan una parapsicología rapidita y ya... Bueno, ¿qué dice el parapsicólogo? 10, 15 segundos adelante le ve el parapsicólogo, me imagino. O sea, no debe tener mucho de largo alcance la posibilidad. Depende de cuán desarrollado tenga el músculo de la parapsicología, ¿no? Darwin. ¿Qué? ¿Qué fue lo ¿Hay que parapsicólogos? Usted sí vuelve. Como sí. Los Shaquille O'Neal. ¿Usted es un parapsicólogo? Yo no. Ah. Hay parapsicólogos que somos, entendí, perdón. No, no, que son. Ah, son que como son. Los Shaquille O'Neal de los parapsicólogos. O sea, que tienen una musculatura en su parapsicología que... Mamita, que lo tiro, te ven como 6-7 días para adelante. Pero los más o menos los chuminga ven 10-15 segundos adelante nomás. Me imagino yo que será así. Las víctimas concurrirán entonces hoy a la cosa esta ante la jueza y van a ir con el rostro tapado, me imagino. Sobre todo para que no los agarren de gil en el barrio otra vez, ¿no? Qué vergüenza, yo no diría nunca. Y bueno, si hicieron la denuncia van a declarar, ¿no? Ante el juez. Ah, no, yo prefiero perder la guita pero que nadie se entere, señor. Que fue un parapsicólogo. Sí, claro, no, que fue un parapsicólogo y que me dijo... viendo lo que les hacía, le pedía un dinero como ofrenda y le prometía devolvérselo a los 3 días. ¿Y con qué justificación les hacía creer que se le iba a devolver la guitarra? Si era una ofrenda, además, ¿no? Y claro, por eso, no tenía ningún sentido. Sí. Bueno, el parapsicólogo fue capturado en una pensión y cuando era trasladado logró abrir la puerta del patrullero. La habrá abierto con la mente. Estaba cantado. Al final tenía poderes de verdad este. La abrió con la mente y quiso tirarse con el coche en marcha, pero se lo impidieron. Así que además de parapsicólogo, era escapista y acróbata entonces. Todo. Completito este. Se quiso tirar con el coche en marcha, ¿no? Sí. Bueno, está. Es un parapsicólogo, señor. O sea, muy bien, ¿eh? Bien. Sí, no tengo El dolor es psicológico. O sea, si uno... Pero el parapsicólogo no siente dolor. ¿Usted? El parapsicólogo logra parapsicologiarse a sí mismo. Si logra hacerse una parapsicología bien hecha, a él evita el dolor. ¿Sí, señor? Porque se adelanta a los hechos. Ajá. ¿Entiendes? Sí, increíble. Nunca se me hubiera ocurrido. Lo que pasa es que es difícil para el parapsicólogo autoparapsicologiarse. Es como el peluquero para cortarse el pelo, ¿entiendes? Bueno, como el terapeuta para analizarse a sí mismo. Sí, el mecánico para arreglarse su auto. El mecánico puede arreglarse su auto. No lo puede tocar, señor. No, se toca, se roba a sí mismo el mecánico. Se caga. O sea, no. Él sabe mismo que no es confiable para dejarle le agrego el técnico de computadora. El técnico de computadora también se caga a sí mismo. Se toca su propia computadora. Se arregla su computadora, se manda a cambiar el disco duro. No tiene sentido. Jamás. No, se te rompió la fuente, son $600 y cambia todo el pedo. No. Claro, para no joderse a sí mismo. No se puede, señor, está prohibido autopraticar su oficio o profesión con uno mismo. Está bien. ¿Entiendes? Me quedo claro. Entonces, el parapsicólogo no se puede autoparapsicologiar. ¿Está? Sí, me imagino que no tengo mucho conocimiento. No se puede leer los pensamientos a sí mismo. No. Porque hace mal. Pero este no se lo leía a nadie, estafaba a la gente. Sí, bueno, estafaba, pero es parapsicólogo, señor. Entonces no se puede parapsicologiar a sí mismo porque generaría un problema ahí, un conflicto de intereses, digamos. En principio la policía se maneja con 6 denuncias, lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Debe haber 70 que no quieren ni mostrar la cara. No. Estar encerrado dentro del cuarto. No es fácil. Sí, imagínese que estuvo como en 4 o 5 lugares del interior y solo aparecieron 6. Evidentemente hay mucha gente que no quiere sacarla de su rostro. A un productor rural le prometió que rápidamente sus problemas económicos se superarían y le cobró $1,500. Le cobró $1,500 para solucionar su problema económico. Esto es excelente. Es como que le cobren lentejas para solucionar su problema de falta de hierro. ¿No? Me encanta el parapsicólogo, este. Ahora, con la misma le digo que al productor rural, quiero el nombre, al productor rural que le pagó los $1,500 y hay que expropiarle el campo ya por pelotudo. ¿Cómo lo va a expropiar? Señor, no podemos dejar el campo uruguayo en manos de pelotudos. Con el tema de la propiedad privada tan... El país se nos hunde así, señor. Hay que... Bueno, esta es lo que yo quiero hacer en la Asamblea Constituyente. Que quiero que exista ahí la posibilidad de expropiarle el campo a los pelotudos. Ejemplo 1, un gil que se deja embaucar por un parapsicólogo. Esa va a ser su propuesta si hay... Se llama hay que expropiarle. Yo no puedo dejar el campo a este idiota, señor. No puedo dejar el campo uruguayo mío, de nuestro propio país, que es la fuente de riqueza más impresionante que tenemos en manos de este idiota. Bueno, le dio $1,500. Pagó $1,500 a un parapsicólogo. El hombre creía, ¿qué va a hacer? Vio lo como es el tema de creer. Pero prefiero dárselo a Fabio Serpa para que vengan los Sony y me corten el pasto, señor. Que vio que siempre le cortan el pasto. Sí. Cuando aterrizan ahí, le cortan. Me dejan así unos cosos buenísimos. Te entra la lagarta ni nada. Claro, impresionante. Déjanos. Y bueno, está. Y este le pagó $1,500 a un parapsicólogo, señor. Hay que expropiarlo. Hay que expropiarlo. La cantidad de guita impresionante, ¿no? Para... Sí. No sé qué la bueno, el verdadero nombre del estafador es Bienvenido Rodríguez, pero cambiaba el apelativo como de ropa. Dice: al ser detenido en Minas, se estaba haciendo llamar Israel Martínez. En Colonia. En Juan Lacase se llamó Moisés López García. En el mismo departamento, pero en la localidad de Ombúes de la Valle, fue Abraham de la Fuente. Rocha se transformó en Jason Martínez. ¿Qué le parece? No, hay que reconocerle que con los nombres la pegaba este individuo. Escuche bien, ¿eh? Israel Martínez, Moisés López García, Moisés Abraham de la Fuente, este es el que más me gusta a mí. Abraham y de la Fuente. Jason Martín. Abraham de la Fuente es excelente. Abraham de la Fuente a mí me parece, pero los nombres son buenísimos. Y lo que pasa es que tendría algo con la Biblia, con el Antiguo Testamento. No, dan mucha sensación de que se está ante un chanta importante, ¿no? Capaz que no. A uno le dicen Moisés López García, mucho gusto, y no sospecha nada. No, ¿no? Pero además le dicen Moisés López García parapsicólogo. Sí, claro, mucho menos si le dicen Abraham de la Fuente, parapsicólogo, un gusto. Es bravo, es bravo. Hijo de puta, ¿yo puedo creer? ¿Con qué criterio elegía los nombres, Temocito? ¿Me puede explicar? Ah, pero ¿por qué no se puso algo más, no? Como un poquito menos, ¿no? Llamativo. Menos recordable, además, porque encima no hay forma de no acordarse de eso, de que ¿no? Que a uno le parapsicología. Abraham de la Fuente, y sí, cómo no. Que a uno lo parapsicología. Si lo cogí, sí, bueno, también se los, así lo que dijo usted también. Algo, o sea, no literalmente, pero psicología, con la mente, se lo cogió con la mente, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Se armó en China, está, se pudrió, se armó en China, sí, los chinos hacen todo a lo grande, señor, se pudre la fruta, se pudre de verdad. Y parece que están ahí en Urumqi, se están dando, pero como quien lava y no tuerce, ¿está? Así más o menos para explicarle a la gente en qué está la realidad internacional. Sí, quedó clarísimo. En Xinjiang, no vayan a Xinjiang, ¿eh? Si están yendo, por ejemplo, así como para el lado de Japón, no pasen por Xinjiang, por China, ¿está? Agarren por el otro lado, además. Mejor me parece llegar a Japón. Se llega mejor por el otro lado, ¿no? No tengo ni idea de lo que está hablando. O sea, ¿cómo, señor? Si usted quiere ir de acá para Japón, ¿se llega por el lado del Pacífico? ¿Arranca como para el Pacífico o arranca como para atravesar todo? Creo que por las frecuencias que hay... A mí se arranca para el lado del Pacífico. Se llega mejor por el otro lado a Japón. No, mira, te va a convenir agarrar para Japón. Se va por Los Ángeles. Disculpa, para Japón. Bien. Te va a convenir agarrar se puede por lado. Los dos lados, pero lado se va en general por Los Ángeles, ¿no? Van para aquel lado. Para el lado del Pacífico. Claro. Claro, sí, señor. Ahí está, lo que le decía yo. Te conviene agarrar. Lo que le dije acá el Macro también. Te conviene agarrar para el lado del Pacífico si vas para Japón. De cualquier manera. Pero hay de las dos formas. Se puede llegar de las dos formas. También llegan por Europa, aunque el viaje es más largo. En fin, según la frecuencia que tenga. Sí, no, por Europa a Japón imposible. Hay que atravesar Asia sí o sí después. No, ya sea China, Japón. Por eso para pasar o atraviesa China. O atraviesa Norteamérica o atraviesa Asia, señor. Uno de los dos lo va a tener que hacer. Pero bueno, está. Esto lo aprendí. La otra forma de llegar a Japón que todos conocemos es. ¿Desde dónde? Desde Alaska, señor. Desde Alaska se puede atacar a Japón. Perfecto. Uno va a Alaska y ataca a Japón. Perfecto. Eso lo habrá aprendido con el WAR, usted, me imagino. Sí, hace muchos años que no lo veo. Bueno, desde Alaska se ataca a Japón, se lo digo yo. Desde Alaska, o sea, ¿a quién le tienen miedo los japoneses? A los alaskienses. ¿A los alaskienses, el gentilicio? A los alaskienses, sí. A los alaskienses, bueno, porque saben que de ahí, de Alaska, se ataca Japón. Sí, te salen dos seis en los dados rojo y tamañana. Otra cosa, mariposa. Bueno, allí los uigur, la verdad que han sufrido la represión de los chinos. Sí. Del ejército chino, de la policía china, y 156 personas muertas, ¿no? Sí. Más de 1.000 quedaron heridas, 1.400 personas detenidas, unos más de 1.400 personas detenidas. Y bueno, todo a lo grande, señor. Hay que meter gente para dentro de la chanchita, para 1.400 detenidos. ¿Qué hacen los chinos cuando se pone violenta la cosa? Que lo primero que hace el chino cuando se pudre la fruta... ¿Qué? Te corta internet. Sí, cortamos la conexión de internet a algunas áreas de Urumqi con el objetivo de sofocar la revuelta rápidamente y prevenir la expansión de la violencia. Te corta internet. Lo primero que hace el chino, te corta internet. A eso es lo que yo llamo sabiduría milenaria, señor. ¿Cómo se te apagan todas las revueltas? Cortando internet. Una cosa que Honduras tendría que haber hecho mucho antes y no habría pasado lo que pasa. Cortando internet. Es clarísimo. Es clarísimo esto de la sabiduría se milenaria. Se está dando últimamente en Irán, también cortaron por ejemplo los mensajes de texto y limitaron mucho el acceso a internet en la Revolución Verde. Está bien, lo primero que hay que hacer, porque todos los males de esto vienen de internet. No es todos los males, lo que pasa es que se empiezan a conectar y a difundir lo que está pasando a través de internet. El chino es muy sabio, y te dice, de cualquiera que ande ahí revolteando, cortale internet. La niñera le llaman. ¿Y por qué? Porque a uno le cortan internet y no sabe más qué hacer. No sé si están así. Supongo que se enteran menos de lo que está pasando en el mundo y sobre todo los que querían ahí en esta región, ¿no? Es porque se enloquece uno sin internet. Es por eso, para mí. Yo no creo que se enloquece. A mí me saca de la DSL y me pega un tiro en la 100. Ajá. A las 48 horas me estoy pegando un tiro. Y yo creo que apuntan a eso, a que se suicide masivamente. No apuntan a eso, apuntan a la falta de conexión, de encuentro, por ejemplo, para las manifestaciones, de difusión, de difundir imágenes de lo que pasó, porque hay muchas imágenes que se difunden por internet, como pasó en Irán, por ejemplo, en la Revolución Verde que le contaba. Pero los chinos aparte tienen la niñera, lo que le llaman la niñera, que ya funciona de por sí, y que tiene además el apoyo de gigantes como... Sí, claro, que es una china ahí que te lechucea mientras andas en internet. Más que una china, son unos cuantos chinos de inteligencia que apoyaban también que te lechucean mientras andas en internet. Apoyados por Microsoft, Google, Yahoo, logran... ¿Qué vas a hacer ahí entrando a petarda.com? ¿Qué estás haciendo? Y yo no creo que Petarda le moleste tanto. Le molesta mucho más si entra en Amnistía Internacional, por ejemplo. Reporteros Sin Frontera denunció que la medida forma parte de la censura china tomada para impedir la libre circulación de la información, lo que supone una seria violación al derecho de libertad de expresión. Uh-huh. A esto se le respondió, hijo, estás en China. ¿Qué es esa boludez del derecho a la libertad de expresión? Esto es China. Claro, hay que avisarla. Hay que diferenciar. Digo que los reporteros sin frontera, esto parece que a uno le tomaran el pez. Bueno, pero desde una ingenuidad hablan. Están marcando. No existe la libertad de expresión en China, señor. No está bien vista, hay que abrir la cabeza. Es su cultura. La cultura de ellos no está a favor de la libertad de expresión. El Darwin, a ver si me entiende. Están reclamando una de las condiciones que se están dando negativas, ¿no? El derecho de libertad de expresión. No hay tal derecho en China, señor. No existe tal derecho. Ya no está el derecho ya no existe. No se puede violar el derecho de la libertad de expresión en China, porque no existe. Bueno, ¿entiendes? Pero... es como violarse a la pata Daisy. Imposible. ¿Por qué? Porque no existe la pata Daisy, señor. No existe. Igual que la libertad de expresión en China. No existe. Bien, entonces es inviolable. Es inviolable. Porque no es inviolable, señor. A lo sumo se podrá masturbar pensando en violación del derecho de libertad de expresión, pero ya hay que estar muy loquito, muy enfermo. Bien. Imposible, señor. Situación trágica en China que además tiene este corte más abrupto, diría yo, de la libertad de expresión, porque algo de acceso tiene a internet, pero ahora está más limitado en esta región donde se dieron estos incidentes, ¿no? Región que donde hay más musulmanes, o por lo menos el 50% son musulmanes. Sí, se están uigur. Dando musulmanes contra chinos ahí, o sea, musulmanes contra comunistas. Uigur contra Han, digamos. Está divino. Musulmanes contra comunistas poseídos por el espíritu del ratón Mike. Es una cosa que está divino para verlo, ¿no? Esa la verdad. Es para alquilar balcones. Sí, estaría. Alquilar balcones chinos. Alquilar balcones chinos. Para ir a China y decir, vos, sí, me alquilo un balcón chino acá para ver esto, porque la verdad que... Espere un poquito. Estamos hablando de 156 muertos, de una tragedia humanitaria, bueno, ¿no? De la represión. Señor, entonces, abra la cabeza, en las diferentes culturas se arreglan las cosas diferentes formas, en las chinas se arreglan así. Divino para ver nada, divino para ver te no pone, nada. Lo mismo te ponen un tanque a uno que viene haciendo los mandados de frente y lo empieza a... Lo que pasa es que el chino es así el chino. Usted tiene que abrir más la calle. Bueno, ¿qué pasa? La crisis hondureña espere aparece... que le vea, antes, porque tengo muchos mensajes de texto que me hablan del WAR, al que yo creo que jugué una vez en mi vida. Y dice, Darwin, en mi WAR desde Alaska se ataca Vladivostok. A Japón llega desde Asia. En el WAR Japón es atacado desde Vancouver, dice acá, y de China, no de Alaska, es en el número uno. En el de dos, Vancouver, con... claro, no de Alaska, sino no de Vancouver, eso es en el 1, en el 2 con los aviones la cosa pierde gracia. Saludos, dice Ignacio. De Alaska se ataca de Vladivostok. Tan buenos los aviones, señor, tan buenos los aviones y los satélites espías, señor. No mientas, Darwin, es de Vladivostok. Vladivostok, está bien. Sí, Alaska, Kanchaka, dice acá. ¿Qué es eso? No, ese no lo conozco. Le quería aclarar eso. Perfecto. No, porque acá hay mucha gente que sabe del WAR. Yo creo que jugaba el financista del cual nunca aprendí nada, se ve, ¿no? Viendo lo que son sus emprendimientos financieros. Sí, por eso. Y porque usted andaría espantando las inversiones, seguramente. Seguramente. No, bueno, ¿qué le digo? Que parece que ahora va a meterse el Oscar Arias, que es el presidente costarricense. El expresidente, sí. El expresidente, sí, yo qué sé. Ganó premio Nobel, Sí, premio Nobel sí, ahí. Sí. Está. Bueno, que. El de Costa Rica sin ejército, ¿ves, no? Yo qué sé, ganó un premio Nobel ahí, se lo dieron, no sé por qué disco se lo dieron. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted que se llama el disco? Por su gestión, y creo que fue el que impuso el país sin ejército, ¿no? Me gusta llamar la novela. El país sin ejército. Ah, el país sin ejército. Bueno, pero va a ser. Novela, Yo la, va a ser de mediador. Es mejor la novela, es mejor el libro que la película. Pero viajarían bueno, Celaya y Micheletti. Sí, yo lo que le. A mí lo único. ¿Alguien le podría decir a Celaya que se saque el sombrero de cowboy? Qué poco serio. Que no se lo puede restituir a su cargo con ese sombrero de cowboy. Está feo, ¿eh? No solo está feo, genera dudas, señor. Yo no puedo. Yo no quiero ser radical. Es la zona, vio, así se viste. No, señor. No puede haber un presidente con el sombrero de cowboy pidiendo que lo restituyanme. Sacate el sombrero de cowboy primero, hijo de puta. ¿Cómo crees que te hagamos volver con ese sombrero de cowboy? ¿Qué sos, John Wayne? ¡Sacate el sombrero de cowboy! ¡Sos poco serio con ese sombrero de cowboy! No digo que estos centroamericanos son graciosos, señor. Y bueno, pero también usted tiene que respetar su indumentaria, la forma de ellos vestirse, no se puede de estar. No ser un país serio con ese calor, ¿eh? Es impresionante. Todos los países centroamericanos son poco serios. Con el sombrero de cowboy, señor. Sí, ¿cómo? Bueno, pero yo que sé, una vez Chávez salió con un loro en el hombro, recuerdo. Ahí está, otra vez, Caribe poco serio, es lo que le estoy diciendo, señor, es imposible encontrar un caribeño que sea medianamente presentable. No, es que usted va al disparate, directamente al disparate. ¿Cómo va a ser imposible encontrar un caribeño presentable? No conozco. Dígame uno. Voy a presentar en algún momento un caribeño presentable. ¿Quién? Déjese de es que el 90% son presentables, Darwin. Usted... El que no anda con sombrero de cowboy anda con un loro en el hombro y el que no anda revolviendo los hielos con los dedos, señor. Por favor. Sí, por favor. Se sabe que el Caribe tiene esa forma. A veces, con este calor son indómitos e impresentables, señor. El calor los hace así. Poco democrático, indómito e impresentable. Ya ve, señor, el presidente constitucional anda con un sombrero de cowboy. Por favor. Pero usted no puede determinar que la situación de lo que la comunidad internacional pide que vuelva. ¡Votaron un cowboy! Usted no puede decir que no puede volver un presidente electo por el pueblo. No, hasta que no se saque el gorro de cowboy, no, señor. Pero no puede decir que no puede volver por eso, qué disparate. ¿Pero qué va a entrar? ¿Con una escoba con cabeza de caballo va a entrar? Parece el Beto Carrero, dice este mensaje. Claro, señor, claro. Parece, es poco serio. Sáquese el sombrero de cowboy, señor Celaya. Se lo pedimos desde acá, la declaración oficial del gobierno uruguayo apoya la restitución de Celaya siempre y cuando se saque el sombrero de cowboy. Perfecto, ahora, perfecto. Bien, pero va a haber una reunión que ojalá llegue, no sé, por lo menos a un acuerdo para esas elecciones anticipadas, algo. No sé cómo lo van a arreglar, pero Micheletti y Celaya se estarían reuniendo. Sí, mañana. Parece que se van a reunir. Sí, sí. Bueno, eso es un avance, por lo menos. Sí, el otro irá con un casco de construcción. Recuerda que Micheletti además es del partido. De ¿por qué el otro no se pone unas plumas y ya se los vi las pipos los dos? No, ¿eh? Micheletti ha aparecido de traje muy formal, las veces que lo he visto. Sí. Seba dice, me robaron el guar. El guar no lo encuentro. Fíjate, bueno, es terrible. Pero, habrá sido el parapsicólogo. Pero este loquito Faucar. Nunca juegue con un parapsicólogo al guar, ¿eh? Le adivinan enseguida. El guar ahora porque escuchó. Enseguida le adivinan el objetivo. Enseguida. Lo primero que le hace. Jugaba yo más que ahora hay mensaje de texto acá: la batalla naval. Ha hundido, tocado, hundido. Bastante, ¿ese no le gustaba? Bastante pelotudito ese juego. Sí, acá dice que lo de Kamchatka, esto era del Tec, no del War. Del Tec, claro. Del tech. Sí, se están recordando todos los juegos. Pero acá no. La batalla naval era linda, con el hundido, tocado. No, con parapsicólogo no se puede jugar tampoco, ojo. Qué rudimentario que guste, señor. Me gustaba. Pero no se puede. Tenía los barquitos, submarino. Tan rudimentario. El barquito, el submarino y tocado, hundido, A4, B1. No le una pelotillada bueno. Grande como una. Bueno, pero tenía 8 años, así que se tampoco era. A mí a los 3 ya me pareció una pelotudez. Bueno, la verdad. A los 3 estaría armando el no, a los 3 era un estúpido como soy ahora, igual, pero no llegaba a esos niveles, ¿verdad? Esas profundidades submarinas. Darwin. Batalla naval. Bueno, vamos a escuchar justamente esta cosa que tiene que ver con la parapsicología, que el parapsicólogo lo que tiene es que es muy supersticioso. Ajá. Y bueno, para empezar, porque si no es supersticioso no puede creer en lo que está haciendo. Sí. Así que vamos a escuchar Supersticious, que es una canción preciosa del negro ciego que es un crack. Y usted no tiene otra forma de decirlo. Sí, negro ciego este que Dios quiera no sea supersticioso. Darwin, hasta mañana, que ande bien. Chau, chau. Toquen nada. -10 grados de temperatura en Montevideo, 74% de humedad, 5 pasan de las 10 de la mañana, es momento de títulos. No toquen nada. Noticias a las 10 en No toquen nada. El PCNT convocó a un paro parcial hoy a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El transporte adhiere pero no para. Los bancarios paran en el ámbito público y privado y lo hacen en otro horario, es de 11 a 1 de la tarde. El objetivo de la central sindical es presionar para que el Parlamento apruebe en este periodo 4 leyes que están en estudio. Se trata de la ley que acorta los juicios laborales, otra de pago de multas y recargos cuando hay atraso en el pago de salarios, el fondo de garantía para despidos y sobre todo la ley por la cual más va a pelear el PCNT en este periodo es la ley de negociación colectiva. legislativa. A las 11:30 de la mañana hay una concentración en el Palacio Legislativo. La Cámara de Diputados aprobó ayer con votos del oficialismo el proyecto de ley de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto crea una nueva terminal cuyo paquete de accionarios será subastado en su totalidad por un plazo de 30 años. El proyecto había sido enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado y aprobado por el Senado el 13 de mayo. Ahora el Senado lo volverá a tratar porque la Cámara de Diputados introdujo modificaciones. El diputado nacionalista Sergio Botana manifestó ayer que además de evitar que los actuales operadores, Catuna sí, participen de la subasta, también se debería impedir la participación de operadores de los puertos cercanos, competitivos de la región y las empresas armadoras. El gobierno uruguayo decretó ayer un régimen especial de subsidio por desempleo por un año para los trabajadores de los rubros más afectados por la crisis. Se trata de los sectores cuero, textil, vestimenta, madera y metalmecánica. Los operarios podrán utilizar entre 1 y 2 días de trabajo semanales para la capacitación en el mismo rubro en el que se desempeñan. Las empresas que quieran solicitar el beneficio deberán acreditar que la reducción de su actividad económica fue de al menos un 15% en el mismo trimestre de los 2 años anteriores. Tabaré Vázquez se manifestó sorprendido con el planteo de Luis Alberto Lacalle sobre las inversiones en el país y dijo que durante el gobierno del Frente Amplio se alcanzaron niveles históricos en ese rubro. El presidente habló con el diario La República y dijo que es muy delicado decir esas cosas. Vázquez también dijo que nadie le planteó encabezar las listas al Senado del Frente Amplio y que no aceptará en caso de que se lo propongan. Luis Alberto Lacalle invitó ayer en la gira que está realizando en el interior al Frente Amplio a explicitar cuáles son las reformas constitucionales que quiere plantear para evitar el trámite complejo de una asamblea constituyente como está en el programa del Frente Amplio. El candidato blanco dijo que quizás se puede acordar varios planteos del Frente y luego aprobarlos mediante un referéndum. José Mujica y Danilo Astori se reunirán esta tarde con los cabezas de lista de los principales sectores del Frente Amplio para hablar de la estrategia de campaña. Ayer Astori no quiso explicar a la prensa los términos en que se llegó a un acuerdo para la fórmula presidencial del Frente Amplio. El Ministerio de Salud Pública planteó ayer 2 cambios en el plan de contingencia contra la gripe A: mayor libertad de los médicos para recetar Tamiflu y cuidados especiales para las embarazadas en los hospitales. El Ministerio de Salud Pública confirmó la 6ª muerte de un paciente que tenía gripe A en Uruguay. La ministra de Salud, María Julia Muñoz, informó que no se extenderán las vacaciones de julio y no suspenderá espectáculos públicos. Comenzó esta mañana la marcha a caballo que tiene previsto llegar a Montevideo el 18 de julio para reclamar que no se trasladen los restos de José Gervasio Artigas del mausoleo. El punto de partida fue Mercedes y desde allí los organizadores tienen previsto hacer 30 kilómetros por día recorriendo el sur del país para llegar el 17 de julio a Melilla, donde se alojarán en un predio cedido por la Asociación Rural. La convocatoria original fue realizada por los hermanos Pedro y Néstor Graña desde su programa Guitarras, Mates y Amigos, después de que Tabaré Vázquez anunció el traslado de los restos del prócer. La presidenta Cristina Fernández en Argentina realizó cambios importantes en su gabinete. Entre los principales se fue Sergio Massa de la jefatura del gabinete y lo reemplazó el hasta ahora ministro de Justicia Aníbal Fernández. También salió el ministro de Economía Carlos Fernández y quedó a cargo Amado Boudou. Las nuevas designaciones no conformaron a la oposición, sobre todo porque sigue en el gobierno el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Hugo Chávez retomó la ofensiva contra los medios de comunicación venezolanos. Según informa la agencia IPS, el gobierno de Chávez anunció que retirará los permisos de transmisión a 285 emisoras de radio y televisión. Además, prohibió una campaña audiovisual en defensa de la propiedad privada y abrió un 5º expediente que puede llevar al cierre del canal de noticias Globovisión de línea editorial opositora. A esto se suma que la Fiscalía General de la República pidió que se elabore una ley contra delitos mediáticos para procesar penalmente por los contenidos que se puedan calificar de delictivos. No toquen nada. Macro con lo pelotudo de los jueguitos que mencionaste con Darwin, me juego todo a que todavía te entretienen los ceritos, aquellos que hacían 10 filas y 10 columnas de ceritos y el que cerraba más cuadros uniéndolos ganaba. No, yo no jugué a eso. No, tengo eso. No jugué a eso, Raúl, no sé. Pero aparte yo mencioné un solo juego, que era la Batalla Naval, no mencioné varios juegos pelotudos. Mencioné uno solo, me gustaba Batalla mucho. Naval no es un juego pelotudo. No, tocado hundido me gustaba mucho. Pasa, estaban con el War, con el Tech, que parece que eran más inteligentes. La discusión es que he ganado con mi mujer, que es argentina, por tener más memoria que ella para acordarme cuáles son del War y cuáles son del Tech. Ah, de dónde puedes atacar en cada uno. Sí, yo no tengo ni idea porque no jugué mucho a ninguno. Yo solo tengo cultura de War, sobre todo de War 2. El 2, sí, es el de los aviones. El de los aviones. ¿Tiene aviones? Claro. Me gustó que en la prensa dijeran que este era un falso parapsicólogo, como para diferenciarlo de supuestos verdaderos parapsicólogos. Sí. Es fuerte, lo comentábamos de mañana con el sueco, ¿no? Yo sé cuando veo la información, falso parapsicólogo, pero el verdadero, ¿qué es? Que te dice la verdad de lo que te dice. Es un parapsicólogo de verdad que tiene poderes mentales reales. Pero ¿quién puede comprobar que un parapsicólogo tiene poderes? Está la unidad certificadora de parapsicología. Ajá, no. Calculo, sé. No sé, claro, parece que era una estafa más burda porque ni siquiera, o sea, les pedía plata por adelantado y se iba, ya no era ni para... Ni siquiera te parapsicologiaba un claro, poquito. Claro, me parece que en algunos casos ni eso, ¿no? Los $1,500. Pero, ¿quién certifica que el parapsicólogo sea trucho o no? O sea, yo denuncio que el parapsicólogo me dijo algo y no pasó y va preso por trucho, no. Me pidió $1,000, me dijo algo... No sé. No, es una duda conceptual que está bien plantearla. Ojo que... ¿Cuál es la diferencia entre el parapsicólogo trucho y el parapsicólogo de verdad? ¿O cómo me pueden decir? ¿Quién me confirma? ¿Quién me certifica más que me confirma? ¿Quién establece la frontera entre uno y otro? Sí. Acá dice que bueno, el pariente de Darwin parece que fue procesado sin prisión en Canelones. El pariente de Darwin es Ricardo, ¿no? El jugador de Ricardo fútbol Martín. Martín, el jugador de fútbol de Liverpool. ¿Liverpool se llama el jugador? Liverpool de Canelones. Liverpool de Canelones, que jugaba frente a San Rafael. De Rafael, ¿qué? San de Rafael, Rafael Peraza. De Rafael Peraza, joda. Sí, ese sí. Bueno, pues se llama y así. Y perdieron 2-1 y se agarraron a los tortazos. Hablando del interior, desde allí parte la marcha que mencionabas recién en titulares. Sueco, está en la nota de últimas noticias. Exactamente, parten hoy desde Mercedes, inician marcha contra traslado de Artigas, dice la nota de últimas noticias, que señala las 9 de la mañana como momento de partida de las sociedades nativistas que se movilizarán por el sur del país hacia Montevideo bajo el título de Presente mi General. Así se llama esta movilización que comenzó hoy, que tiene previsto recorrer a caballo el sur del país, llegar el 17 de julio a Melilla, donde, según dice la nota de últimas noticias, se van a quedar en un predio cedido por la Asociación Rural del Uruguay, y desde allí el 18 van a entrar a la ciudad y hacer un acto en la Plaza Independencia en reclamo de que no se concrete el anuncio que el presidente ha planteado como sin retorno de trasladar los restos de Artigas, sí, desde el mausoleo hasta el edificio de Independencia, que se va a pasar a llamar, según versiones que salieron del gabinete el otro día, Edificio General Artigas. Creo que ya estaba también el proyecto de ley, pero bueno, se pasaría a llamar entonces Edificio General Artigas. ¿Qué pasa también con los blandengues? Es una gran pregunta que queda planteada frente a todo esto. ¿Con el cuerpo de blandengues o los blandengues que están parados? La función del blandengue que custodia... Me hiciste acordar porque ayer dieron 25 watts en Televisión Nacional. Justo. Claro, y ahí aparece una primera crítica, quizá la semilla de este cambio. Es increíble la parte del deterioro, el deterioro mental, de un blandengue devenido delivery que quedó con un tico un poco complicado. Sí, peor quedó el niño al que él le gritó, como blandengue en ese momento, con el marmota chicos, esa conversación memorable, me hiciste acordar ahora. Macro, ¿escuchaste la declaración de Stevie Wonder ayer con respecto a la muerte de Jackson? De Michael Jackson, dijo, este es uno de los momentos que hubiese deseado no estar vivo para ver. Dijo Stevie Wonder, me parece que dijo algo como no estar vivo, pero bueno, para ver, sí, o sea, se menciona eso, no estar acá para verlo, o sea, no, en fin, escuchábamos a Stevie Wonder recién. Debo reconocer algo, voy rápido a la pausa, porque tengo que reconocer algo, Soko. A ver. La canté allá. 17.000 personas en el Staples Center, ¿no? Ahí en Los Ángeles, el ataúd bañado en oro. Yo que miraba eso, muy hollywoodense, obviamente, ¿no? Los Ángeles, en fin. Pero está, la de We Are the World, la me tocó el corazón y te activó. No, me tocó sin querer. Arranqué. Se ve que me quedó la sabía de memoria, toda, entera. Debo reconocerlo. No toques nada. Volvió el PRI en México. El domingo hubo elecciones en México y cambió en forma radical el panorama legislativo. Los resultados golpearon duro al gobierno del presidente Felipe Calderón, el gobierno de centro-derecha, y también a su oposición de izquierda. Las elecciones marcan el regreso del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante 70 años México entre 1929 y el año 2000. El fenómeno es complejo. Más de la mitad de la población habilitada, además, no votó. Y los sufragios anulados llegaron a un 6%, lo que constituye un triunfo de un movimiento social que se paró con la idea de que haya muchos votos anulados y, de hecho, logró duplicarlos con respecto a la elección pasada. Para comprender más de este proceso electoral, del regreso, de la resurrección del PRI, estamos con la corresponsal de No Toquen Nada de México, la periodista Florencia Pereira. Florencia, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Joel. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien. Florencia, el tema es que las encuestas ya daban ganador al PRI, o sea que no fue sorpresa en principio lo que pasó el domingo por lo que venían anunciando. Exactamente, digamos que las campañas cambiaron un poco el panorama en las elecciones, y lo que sí podemos hablar es que hubo un fracaso de la campaña del PAN, que en este caso estuvo basada en destacar los logros de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico, y también hubo una especie de campaña negativa tratando de, bueno, descalificar al PRI, de decir que era más de lo mismo, o los de siempre, que eran los que robaban, sin presentar pruebas. Hicieron denuncias de compra de votos, y el PRI se mantuvo en una posición de no responder a los ataques. Beatriz Paredes, realmente, que es la presidenta del PRI, su postura fue: nosotros no vamos a responder a ataques negativos y lo que les queremos decir es que sabemos gobernar. Y bueno, y parece que eso caló en la gente. Bien, un triunfo más abultado de lo que se preveía, ¿fue un triunfo amplio? Sí, es decir, que pasara el PRI a tener prácticamente la mayoría en la Cámara de Diputados, más bien la mayoría, porque el PRI tiene alianza con el Partido Verde Ecologista, que bueno, que es un partido muy particular, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y que esa alianza le permite tener el absoluto control de la Cámara de Diputados. Además, también se votaron por 6 gobernaturas, de las cuales el PAN había logrado 2, que venía gobernando desde hace, digamos, 2 periodos anteriores, que era Querétaro y San Luis Potosí. Perdió en las 2. Era algo que tenía asegurado, o que pensaban que tenían asegurado, y perdió en las 2 frente al PRI. Y el PRI perdió en Sonora, que era, es decir, venía históricamente gobernando allí, por la tragedia que imagino que debe haber llegado también allí en Hermosillo, que fue que murieron 48 niños en una guardería. Eso le costó al PRI. Y habla de un voto castigo al PRI y al gobierno, porque no asumen las responsabilidades que le corresponden, ¿no? Partido histórico, vos comentabas, Florencia, que ellos decían: sabemos gobernar, y bueno, sí, algo pueden haber aprendido, ¿no?, en 70 años de gobernar. Lo cierto es que el PRI en el 97 o por ahí había perdido la mayoría legislativa, en el 2000 perdió el gobierno. ¿Cómo se recupera después de ser la tercera fuerza política hace pocos años? ¿Cómo resurge? Se recupera porque se habla de un lavado de cara, ¿no? Ellos hablan del PRI del siglo XXI. En la elección del 2006 tuvieron una derrota estrepitosa, es decir, ni siquiera quedaron en la contienda fue entre el PAN y el PRD, Madraz quedó absolutamente fuera, es decir, no se hablaba del PRI, y viene la renovación. Beatriz Paredes, una mujer con mucho carisma realmente, asume la presidencia y comienza a hablar de una alianza de gobernadores. De hecho, los analistas dicen que esto fue por la alianza de gobernadores encabezado por Enrique Peña Nieto, que es el gobernador del Estado de México, que se perfila como el candidato del PRI para el 2012 a la presidencia. Él, es decir, sistemáticamente hizo campaña a favor de los gobernadores en sus estados, que eso por la ley electoral está prohibido, es decir, los gobernadores no pueden hacer campaña, pero bueno, la hicieron y le funcionó. Bien, y el PRI, a ver, porque el PAN cuando ganó, hablábamos contigo en ese momento cuando ganó Calderón, bueno, señalabas, está un poco más a la derecha que Vicente Fox, el PRD, bueno, uno más o menos tiene claro, por lo menos, que está el Partido de la Revolución Democrática a la izquierda del centro. ¿El PRI dónde se ubica hoy en día, en el 2009? El PRI va, según también lo dicen los analistas, a donde sea necesario. Ajá. Es un partido que puede pasar de la izquierda, cuando hablamos, por ejemplo, en la época de la nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, a la derecha más recalcitrante, con un presidente como Miguel Alemán, un expresidente como Miguel Alemán o un presidente como Calderón. Beatriz Paredes tiene un discurso mucho más centrista. Habla del aborto, habla del derecho a decidir, habla de políticas sociales necesarias, además de la lucha contra la delincuencia. Entonces, ahora está más en una posición de centro, podríamos decir, ¿no? Y dependiendo de lo que se le venga, ¿no? Ahora todo está puesto en la crisis económica, estamos perdiendo el PIB, está perdiendo un 10%, entonces también hay un voto castigo al PAN por la crisis económica. La gente también votó pensando en su bolsillo. Uh-huh. Y vos, a ver, para terminar con esto de derecha, izquierda y centro, también muy discutido por estas horas aquí en Uruguay, vos decías del Partido Verde Ecologista, que es la alianza que les puede dar la mayoría en la Cámara. ¿Dónde se ubica? Porque es un poco extraño, ¿no? Sí, el Partido Verde Ecologista tomó como su principal digamos, campaña, lo del tema de la pena de muerte a secuestradores y asesinos. El tema de la inseguridad en México realmente es un tema principal, la gente está preocupada porque es un tema real, es decir, los secuestros se dan día a día, las muertes se dan día a día, y ellos toman ese discurso. Supuestamente al ser ecologista deberíamos hablar de una ideología hacia la izquierda. De hecho, ya les valió esta campaña que los echaran de la Internacional Ecologista, porque obviamente es un discurso de ultraderecha. Pero les además permitió subir. Pero tiene un discurso ecologista, además, porque está bien, pueden tener su posición clara, marcada con respecto a la seguridad, pero hay un discurso verde ecologista, porque así se llaman. Sí lo hay, que digamos que prácticamente no aparece en la campaña. Es decir, si hablan de las mariposas monarcas y bueno, de lo que han hecho, las iniciativas que han presentado, pero sus principales iniciativas no fueron ecologistas. Sus principales propuestas fueron pena de muerte y que el gobierno te pague los medicamentos cuando tú no los puedas pagar. Es decir, esas fueron sus dos propuestas esenciales, que fue que hicieron que realmente aumentara su presencia dentro de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la cuarta fuerza y teniendo una alianza con el PRI que les va a permitir poder introducir sus propuestas, aunque el PRI ha dicho que no está de acuerdo con la pena de muerte. Bien, falta mucho para el 2012, pero es la próxima instancia electoral importante. ¿Se puede decir que después de estos resultados el PRI es el gran favorito o no es posible hacer esa lectura por todo el tiempo que falta? Sí es posible decir, porque el PAN, por ejemplo, ahora entró en una crisis interna. Ya renunció el presidente del PAN, Germán Martínez. El PRD también está en una crisis interna. Y el PRI lo que ha demostrado en estos 70 años es que sabe resolver sus cuestiones internas y sale fortalecido cuando las resuelve. Es decir, ahí es cuando ellos hablan de tenemos experiencia para gobernar y sabemos cómo hacerlo. Es decir, de aquí a 3 años el PAN y el PRD tienen que hacer un trabajo de reconstrucción muy fina como para llegar al 2012 con una clara propuesta de estamos todos juntos en esto. No hay un claro candidato en el PAN todavía, no hay un claro candidato en el PRD. Se habla de Marcelo Ebrard, que es el gobernador del Distrito Federal, y en el PRI ya se está hablando de Enrique Peña Nieto, que tiene muchísima popularidad en el Estado de México, que está apoyado por las televisoras, TV Azteca y Televisa, que le dan espacio para sus propuestas, y es una persona joven, lo cual habla de una renovación del viejo PRI. Respecto a la crisis del PRD, se hablaban algunas crónicas de un mayor apoyo de Manuel López Obrador a otros partidos con más anclaje local que a su propio partido, que al PRD. ¿Esto fue efectivamente así? Sí, exacto. Andrés Manuel López Obrador hizo campaña sistemática por el Partido del Trabajo. Con esto logró, acá en el Distrito Federal es el bastión del PRD. De las 16 delegaciones en las cuales está dividido el Distrito Federal, el PRD tiene la mayoría. Es decir, tenía 2 el PAN, acaba de ganar otro el PAN, y el PT le ganó Iztapalapa. Para que tengan una idea, Iztapalapa es una delegación que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador? Como la candidata del PRD, la que iba a ser candidata del PRD en esa delegación, no pudo por cuestiones de registro, pusieron a otra candidata. ¿Y qué hizo él? Fue con el PT y les dijo que votaran a un personaje que se llama Juanito para que él renuncie y le dé su cargo a esa candidata que él está apoyando. Ajá. Efectivamente, la gente hizo caso, el PT gana Iztapalapa, Juanito, porque es como le dicen, va a renunciar y viene una serie, digamos, de trámites que se tienen que hacer, que dependen también del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, para que quede la candidata que él eligió y que él apoyó. Ajá. Entonces el arrastre de López Obrador en el Distrito Federal es muy grande. Sin embargo, lo que decían los analistas es, fíjense, en el 2006 López Obrador estaba contendiendo por la presidencia y ahora su bastión se está contendiendo por Iztapalapa. Claro. Es decir que Andrés Manuel López Obrador ha perdido muchísimo arrastre. Hubo un movimiento para el voto nulo, ¿no?, que llegó hasta el 6%. Contanos brevemente qué fue este movimiento, más o menos de dónde surgió, si fue espontáneo y qué fue lo que logró, porque ellos festejaron. Sí, surgió más que nada en el Distrito Federal. De hecho, en el Distrito Federal el voto nulo alcanzó el 12%. Fue un movimiento que comenzó en Internet, en Facebook y en todas las redes sociales que aparecen. Llegó, algunos analistas y columnistas lo retomaron diciendo que el voto nulo era válido porque desde, es decir, en bloque los partidos políticos dijeron que el voto nulo era antipolítica y lo descalificaron. Y sin tener fondos ni medios en los medios de comunicación como para tener un mayor apoyo, lograron que subiera y lograron que se hablara del tema. Todos los políticos hablaron del tema, tanto durante la campaña política como ahora, diciendo, bueno, hay que tomar en cuenta esto que está pasando, que nos, además estamos hablando de un 55% de abstencionismo. Si se le suma los votos nulos, podemos hablar casi llegando a un 60% de gente que no se sienta representada, que no fue a votar y que quiere un cambio real, claro, en la política. Bien, sí, festejaron además porque consiguieron su objetivo, casi más de doblar. Y en el Distrito Federal 12%. Sí, es impresionante para el voto nulo. Florencia, para terminar, cuando arrancó esta pandemia, que ahora es pandemia según la Organización Mundial de la Salud, de la gripe A, que en ese momento todos llamábamos gripe porcina cuando hablábamos con vos, bueno, hablábamos en los días de mayor paranoia, de mayor locura en México hace algunos meses. Hoy estamos quizás en la región con más paranoia y locura, Argentina sobre todo, Uruguay que tiene 6 muertos. ¿Cuál es la situación hoy en el DF, allí en México? ¿Cómo se vive hoy la gripe A así? Prácticamente te diría que la gente se ha olvidado del tema. Es decir, medidas de prevención ya no se toman, no hay gente con barbijos, no hay gente con alcohol gel. En los medios de comunicación incluso no se habla de muertes ni de nuevos contagios. Realmente la llegada de la primavera, del calorcito del verano hizo que el virus no desapareciera porque sabemos que sigue circulando, pero en mucho menor medida. El gobierno lo que dice es que se está preparando para diciembre porque se teme que seguramente haya un rebrote porque es el invierno. Hay especialistas que viajaron a Argentina para ver cómo está reaccionando el virus en el invierno, para ver qué es lo que se puede hacer acá. Se está hablando de tener una partida, si es que se llega a hacer la vacuna, porque todavía no sabemos si de acá a fin de año la vacuna va a estar lista, y en caso de que esté lista ya, el gobierno dijo que va a comprar las vacunas. Entonces, se habla a largo plazo de lo que puede pasar en diciembre. Ahora la gente, prácticamente el tema ha sido las elecciones, el narco, los secuestros, y la gripe ya quedó por fuera de la agenda del día a día. Florencia Pereira, periodista allí en el DF, México, responsable de No Toquen Nada. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. No toquen nada. Me los cambiás antes de empezar, me hacés la mosqueta. No, hay un embarullamiento del tema auriculares que se ha dado a partir de una supuesta buena noticia que fue el retorno de los auriculares originales, pero que entreveró todo el juego de auriculares. Claro, eso claro. Es lo que está sucediendo. Sí, vos me entreverás los míos, eso es lo único que, bueno, que puedo decir. Vamos no a trabajar sé en qué, el tema la tarde de hoy. ¿Quién entreveró? No solo eso de los Blandén, que yo el Chelo Ramón está hablando de la película 25 Watts que ayer dio Televisión Nacional. Creo que es los martes que están dando cine uruguayo. Había, me parece, una nota previa o posterior a la película, pero eso me lo perdí porque no la vi toda, digo, ya la he visto un par de veces, me volví a reír. Pero tiene razón lo que dice el Chelo Ramón. Uno de los temas era uruguayos en el libro Guinness, en el kiosco, cuando va la marmota de chico, el kiosquero le hablaba de uruguayos en el libro Guinness y cómo van a figurar. Y después vino la fiebre del asado, la torta frita y la rueda más grande del mundo, o sea que se anticipó 25 watts. Qué peliculón, dice acá el Chelo Ramón. Yo me divertí más que la primera vez ayer, debe ser la distancia, el cariño que uno... Es una gran película, 25 Watts. Sí, una película en blanco y negro. Sí. Además de Control Z, la primera película de Control Z de Pablo Stoll y Juan Pablo Revela. Señores, Departamento de Periodismo Musical, aquí en No Toquen Nada. Hablando de cuando la cultura se adelanta a fenómenos políticos, vamos a pasar a escuchar un tema de Molotov, que fue hecho hace algunos años, pero que parece ser un lindo golpe, uno de los que ha dado Molotov simbólicos al sistema político mexicano, que comienza de una forma que viene al dedo para la, el triunfo del PRI, que acabamos de tener. No el triunfo del PRI, más bien tiene que ver, me parece, con el voto nulo y una crítica al sistema político mexicano. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. Vamos a escuchar Hit Me de Molotov. Thank you. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente en la fila y así te la velas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Nos la van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Nos la van a pagar. Hit me. Nos quieren pegar, pegar. No toques nada. Uno de los aviones Bombardier de Pluna ya no está al servicio de la línea aérea uruguaya. Ustedes recuerdan la compra de los aviones Bombardier, ¿no? Fue muy publicitado, incluso cuando llegó el primero hubo una fiesta allí, sí, en el hangar, ¿no? Con el Estado uruguayo como garantía del 100% de la compra. El último de estos aviones que compró Pluna con la garantía de 177 millones de dólares, como decías, del Estado uruguayo, está matriculado en Argentina. Pintado con el nombre de Aerovip y a la espera de la autorización del gobierno argentino para despegar desde Buenos Aires a Montevideo y a otros destinos en Argentina. Los trabajadores temen que esto signifique un desmantelamiento de la aerolínea uruguaya, ya que el avión será tripulado por personal argentino. Reitero, uno de los Bombardier dice Aerovip. Usted lo ve, o sea, no va a reconocer más a Pluna allí. Este es otro de los capítulos de la asociación de Lidgate con el Estado uruguayo, asociación por la que tiene el 75% de las acciones de Pluna. Además, según una nota de Diario Clarín, Lidgate tiene el 60% de las acciones de Aerovip. Desde la empresa se desmintió a no tocar nada esta información, pero por cierto, yo leí la nota de Clarín ayer y no es desmentido en Clarín. Incluso la nota de Clarín lo que comienza diciendo es que acá en Argentina, acá porque está en Argentina, obviamente Campiani no es conocido, pero que es muy conocido allá en Buenos Aires, en Uruguay digo que es muy conocido porque es el dueño Lite, que se quedó con Pluna, lo cuenta y habla de que tiene el 60% de Aerovip. Aerovip es una empresa que hace años no opera en el mercado argentino, pero tiene rutas aéreas intactas que serán utilizadas en breve. Y Pluna va a brindar servicio de mantenimiento a Aerovip, además de alquilarle un avión, uno de los Bombardier, por el cual salió de garantía el Estado uruguayo. Lo que quiere decir que el avión de Pluna será tripulado y piloteado por argentinos. Así lo explicó, no toquen nada, Hugo Ravera, de la Unión de Tripulantes de Cabina de Pluna. Como todos sabemos, el Estado tomó una opción, que es compartir el negocio de la explotación de la aerolínea con el consorcio Lidgate. Se han traído 7 aviones y últimamente uno de estos 7 está ya pintado y matriculado para volar a Aerobit, para justamente hacerle la competencia a nuestra propia empresa. Porque hasta ahora, lo que sabemos, Aerobit lo que hace son vuelos entre Buenos Aires y Montevideo. Esto ya ha causado una gran alarma entre todos los compañeros, dado de que hay muchos de nosotros que ya estamos en el seguro de paro, y si siguen mermando nuestras posibilidades laborales en función de que estos aviones los van a volar personal argentino. Según la nota de Diario Clarín del mes pasado, el mercado aéreo Aerobip es cuanto menos singular. Tiene rutas aéreas sin ningún avión. Planteadas así las cosas, Litgate, cuya cara visible es el argentino Matías Campiani, podrá volar una primera etapa del puente aéreo Buenos Aires-Montevideo, Punta del Este, y transportar pasajeros en charter. En una segunda etapa, mucho más ambiciosa, utilizaría las rutas a Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, el verdadero patrimonio que tiene Aerobip. O sea, tiene las rutas, tiene la concesión de las rutas, lo que no tiene es aviones para hacer una aerolínea. Clarín dice, supo que el propio Carlos Ávila, que el secretario de Transporte Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, hay que decir ahora, con el gabinete argentino, había bendecido la operación, ¿no? La operación que se hizo entre Litgate y Aerobip. El director de Pluna acá está enterado por la parte estatal, Carlos Bouzas, y explicó la semana pasada, Últimas Noticias, en una entrevista, que el alquiler del avión no significa que se vayan a alquilar otros aviones, y prefirió no hablar de cuál es el precio del alquiler. También descartó una asociación con Aerobip. Lo que pasa es que casi que sucede, de hecho, la asociación. Aerobip tiene líneas, pero no tiene aviones. Pluna le pone un avión. No tengo nada, se comunicó con Pluna, que no quiere hacer comentarios, pero sí contestó a través de correo electrónico la pregunta, ¿no? Y lo que señalaron desde Pluna es que ellos no tienen acciones en Aerobip. No desmintieron esta nota de Clarín, que dice claramente que ahora compra el 60% de Aerobip, línea que pertenece al empresario Carlos Ávila, conocido Carlos Ávila, ¿no? El creador, el fundador de Torneos y Competencias. Lo cierto es que cuando la empresa Martínez Campiani tomó la posta de Pluna había casi 140 auxiliares de cabina y 70 pilotos, y hoy en día quedan la mitad de los auxiliares de cabina, 77 y aproximadamente 50 pilotos. Hace más de un año que los trabajadores de la Unión de Tripulantes de Cabina iniciaron un juicio laboral a Pluna. Según los trabajadores, la empresa extorsiona a los más de 80 trabajadores que iniciaron la demanda civil para que se bajen del juicio y no pierdan su trabajo. Campiani había prometido que Montevideo sería referente en la región, pero las horas de vuelo de Pluna han disminuido. Hay otros anuncios, como aquel que había hecho Rossi, ¿no? Cuando llegaron los Bombardier, uno de ellos ahora tiene pintado a Aerobip. En aquel momento, lo escuché estos días, el discurso de Rossi, decía que Pluna va a intensificar el vuelo que tiene con Madrid. La ruta se cayó, hubo un tribunal para tratar de zanjar las diferencias entre el Estado y Pluna, que terminó con lo mismo que quería Pluna, con la ruta caída. Pluna hizo una negociación además con el gobierno de la provincia de Chubut para unir Trelew, Montevideo y San Pablo, pero también se cayó porque el gobierno argentino no quiso esta ruta. Hugo Gravera, de la Unión de Tripulantes de Cabina, dijo, no toquen nada, su impresión, la impresión que tienen algunos de los empleados sobre todos estos puntos. Ellos presentan el negocio como un hub. Eso se cae. Campiani decía que el nicho a explorar eran de 250 millones de personas. Hoy, el escenario, dicen que las proyecciones habían sido equivocadas y que por eso toman la decisión de llevar un avión a Buenos Aires. Y nosotros sabemos perfectamente que el próximo escenario es uno a Chile, posiblemente uno a Paraguay. Vale decir, el Estado ha sido el garante en un 100% de la compra de estos 7 aviones, con la intención de mantener la fuente laboral, y en la actualidad real los aviones están disgregando hacia los países vecinos y nosotros nos estamos quedando sin trabajo. Para completar la información, ayer el diario El País señaló que tras 5 meses de subas consecutivas en mayo y junio, Pluna registró pérdidas, según dijeron fuentes de la empresa. Y las perspectivas no son las mejores para julio. El vicepresidente Litgate, Arturo de Malde, dijo a El País que el sector atraviesa una crisis por la baja en el tráfico de pasajeros. Según el empresario, la caída de pasajeros no solamente obedece a la crisis económica, sino también, en el caso de Argentina, que es uno de los principales destinos, a los efectos de la gripe porcina, que en este último tiempo ha frenado el transporte aéreo. Vale recordar, y lo hace la nota del diario El País, que el socio mayoritario de Pluna, Litgate, que tiene el 75%, deberá aportar unos 9 millones de dólares antes de junio del 2010, tal fue el acuerdo que se arribó en diciembre del año pasado para capitalizar la empresa. Para llegar a los 12, otra vez el Estado uruguayo deberá redondear la cifra, no deberá poner 3 millones de dólares. No toquen nada. El 12 de junio hubo elecciones presidenciales en Irán. El ganador fue Mahmoud Ahmadinejad. Los datos oficiales le dieron el 63% de los votos, una victoria amplia de más de 11 millones de votos. Pero los resultados no fueron comprendidos o no fueron aceptados por la oposición, que los trató de falsos y desató el conflicto en Irán. Miles de iraníes salieron a las calles a manifestarse y hay por lo menos 17 muertos de aquellos primeros días de manifestaciones. La semana pasada estuvimos tratando de entender con Susana Mangana quiénes están enfrentados, de dónde surgieron, quién es el líder opositor, Mousavi, en este caso. Tenemos de vuelta aquí a Susana Mangana. Susana, ¿cómo andás? Hola, buenos días, chicos. La idea del miércoles pasado había quedado en redondear. Vos habías manejado, o habíamos manejado, quizás explicar desde la Revolución Islámica hasta acá, o por lo menos qué papel jugaron estas personas que hoy están en el poder en Irán, en la Revolución Islámica, y cómo ha transcurrido todos estos años del 79. Pero quizás vamos a tener que ir un poquito antes para explicar por qué la Revolución Islámica, para explicar de dónde surge esa revolución y quiénes son los que ahora están en el poder en Irán, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Sí, porque también comentábamos la semana pasada que Mousavi, el candidato opositor que perdió en las elecciones y al cual han secundado los manifestantes en sus protestas, se lo tilda en Occidente, o decíamos era el candidato reformista, cuando en realidad yo creo que es más ajustado el adjetivo, el calificativo de conservador, moderado, una persona pragmática que con el correr de los años, si bien defendió la revolución islámica y creo que continúa defendiendo los ideales básicos de esa revolución, no podemos decir que es un reformista como quizás muchas potencias occidentales quisieran o anhelarían ver, ¿verdad? Entonces hay que entender cuál fue su papel también, cómo fueron sus primeros años durante la revolución islámica y cuando transcurrieron las transformaciones más grandes en el país. Sí, porque vos decías también que eran dos personas más o menos salidas del mismo lugar, ¿no? Por supuesto. Ahmadinejad, sí, y Mousavi no era un reformista, ni siquiera más joven, porque es más viejo, además. Claro, justamente, es un hombre con que ha acumulado otra experiencia también de gobierno. Porque que es parte del establishment político, sí, sí, ¿no? Sin lugar a duda. Lo ha sido durante las últimas décadas. Sí, lo dijimos, fue primer ministro del 81 al 89, también era el editor en jefe del diario República Islámica, es decir, del diario oficialista del PRI, del Partido Revolucionario Islámico de Irán. Por tanto, ha sido un hombre del régimen siempre. Lo que pasa es que Ahmadinejad es un hombre con menos experiencia, menos cintura política, pero también mucho más joven y por tanto no vivió esa etapa quizás de cómo se forjó la revolución islámica y las transformaciones primeras de lo que fue después la República Islámica de Irán. Y para eso yo creo que es importante remontarnos a la etapa previa a la llegada de Jomeini al país, porque no llegó de un día para el otro, ni las protestas derrocaron al régimen anterior, al régimen del Shah, que significa en persa emperador o rey, de Reza Pahlavi. Como digo, no fue algo automático, ¿verdad? Para eso hay que entender entonces qué es Irán como país en la región, por qué Estados Unidos o Gran Bretaña, las grandes potencias occidentales, han mantenido siempre una vinculación muy especial y una cuerda de tensiones con ese país. Y para eso hay que simplificar la historia, no tenemos sí, tiempo de ir año por año, pero sí hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas británicas deciden invadir el país, Irán, para neutralizar al padre del anterior emperador, de Mohammad Reza Pahlavi, Mirza Khan Pahlavi, porque era aliado de Hitler y, por tanto, los británicos lo que querían evitar era que Irán, que era su principal fuente de abastecimiento de petróleo, cayese en manos de los alemanes. Por tanto, lo van a neutralizar y en el año 51, como la situación del país ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, sabemos quiénes ganaron, las fuerzas aliadas, las tropas aliadas no van a salir de Irán desde hasta el año 46, fijaros que lo invadieron en el 41, hasta el 46 van a permanecer allí apostadas para garantizar esa neutralidad y sobre todo garantizarse ellos sus fuentes de abastecimiento, ¿no? Lo cual nos da una idea también de cuál ha sido la injerencia de las potencias occidentales en el país. De ahí también que podemos entender por qué hay un rechazo a Occidente entre mucha gente o buenas amplias franjas de la sociedad iraní todavía. Pero en el 51, bueno, sabemos que el emperador tuvo que abdicar en su hijo, se le obligó a abdicar, y ahí tenemos a un país gobernado por un monarca joven con escasa experiencia de gobierno y que es muy dependiente dependiente del auxilio exterior, como fue Mohammad Reza Pahlavi, el último emperador de Irán. Bueno, él también ve que la situación se le está escapando de las manos, que el descontento popular va en aumento y tiene que aceptar a un jefe de gobierno que tiene una fuerte impronta nacionalista, como fue Mossadegh, y cuyas reformas incluyeron, primero que nada, su primera medida fue nacionalizar la compañía petrolera que pertenecía en aquel momento, era una concesión, no es que pertenecía, pero era una concesión a la British Petroleum. Por supuesto, ahí entendemos entonces que esto va a preocupar, Mossadegh va a convertirse en el enemigo número uno de los británicos, pero también asusta a los estadounidenses y no es plato favorito de los rusos, que también siempre tenía la Unión Soviética interés en esa región porque es un país muy próximo y por tanto, bueno, estratégicamente es una plaza fuerte también para Rusia y para lo que era antes la Unión Soviética. Repetitiva que la historia con el tema del exactamente. Petróleo, ¿no? Por lo menos y, que bueno, se agote, vamos a repetir. Exactamente, por eso es que es importante remontarnos a ese contexto para entender que también hubo planes ya muy estudiados de la CIA para derrocar a Mossadegh, la operación Ajax en el 53, que primero fue un intento fallido, lo cual originó una protesta popular, una ola de indignación tan grande que obligó al monarca a exiliarse en el exterior, en Estados Unidos, y a los pocos meses la CIA vuelve a repetir esta operación, ahí sí, esta vez con éxito, derrocan a Mossadegh, a este nacionalista, intelectual, liberalizador, sobre todo un liberal formado y forjado en Europa, lo apresa, lo envían a prisión 3 años y después continuó en arresto domiciliario hasta el 67, fecha de su muerte. Ahí, en el año 53, tras la caída de Mossadegh, el Shah vuelve al país, vuelve al trono, pero mucho más atado al auxilio y al apoyo estadounidense, porque de la mano de los norteamericanos regresó al trono. Claro. Esto nos da entonces una idea de cómo se va forjando ese gobierno autocrático de un emperador que era hijo, además, de un oficial cosaco, que se convirtió o se autoconvirtió, se proclamó emperador del país, lo cual también le da a la audiencia una idea de que no era un hombre ni siquiera de origen persa, con lo cual esto va a ir molestando también algunas capas de la sociedad iraní, pero hay que entender que él tenía, por supuesto, su programa de gobierno, pero lo que hizo es favorecer a las capas urbanas de las grandes capitales y sobre todo de Teherán. Su plan de industrialización fue muy agresivo, hubo cambios muy importantes en el plano urbanístico y en el plano también de la creación de industrias, pero sobre todo los que se vieron favorecidos por este plan fueron aquellos jóvenes que vivían en las capitales, que accedieron a la educación secundaria y luego universitaria y que encontraban rápidamente un puesto de trabajo, por lo tanto hubo una burguesía urbana importante, pero las capas rurales, la sociedad de los suburbios, pero también de las zonas más alejadas de Irán y de otras capitales del país seguían sumidos en la pobreza, en el analfabetismo y con escasos servicios públicos, ni siquiera electricidad o agua potable, y no hablemos de la salud, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que entender que esta industrialización llevada a cabo por Mohammad Reza Pahlavi y también su reforma agraria que expropió tierras a los grandes señores feudales, lo cual fue bien visto, pero que favoreció solo algunas franjas, a una élite intelectual urbana, no caló hondo en las masas de desfavorecidos. Hubo una explosión demográfica en las ciudades, con lo cual se duplicó, incluso triplicó, la población del país. Entonces tenemos que desde la década del 60, el 60% de la población iraní es menor de 18 años, o con lo que esto significa depresión para un régimen. Al Shah le crece el descontento y la población descontenta. Claro, la población descontenta, salvo aquellas franjas urbanas y una élite intelectual que sí se vieron favorecidos por el acceso a las nuevas tecnologías, un rápido crecimiento de puestos de trabajo dependientes de la explotación de los hidrocarburos. Entonces hay que entender que el Shah también quiso reivindicar y volver a hacer crecer el sentimiento de identidad iraní, pero apartándolo, alejándolo de lo que era la influencia islámica. Y esto atentaba contra el modo de vida de esas franjas rurales y de esa masa crítica de desfavorecidos, pero que no estaban de acuerdo con el ostentamiento o con digamos con esa expresión de riqueza que manifestaba la élite de gobierno. pero aguantó. Aguantó mucho tiempo, por supuesto. Pero aguantó, y eso es importante que lo digas, porque también tenía un método muy autoritario de control de la población, y desde luego tanto él como sus generales, coroneles, y también lo que son las fuerzas de inteligencia, más que fuerzas, los servicios de inteligencia, que son mucho más voluminosos que en cualquiera de nuestros países occidentales, no tenía ningún pudor en recriminar y sobre todo en reprimir cualquier tipo de protesta, aunque causara miles de muertos, ¿verdad? Torturas, aguantó de manera dictatorial. Exactamente, aguantó de manera dictatorial, y esto le fue granjeando el descontento, el resentimiento de una población que veía como un líder corrupto, o que favoreció el crecimiento de la corrupción en torno a su sistema, que se enriqueció terriblemente con la crisis del petróleo del 73. Recordemos que ahí los países árabes, digamos, realizaron un embargo del petróleo. Irán era el único proveedor de Europa y de Occidente en aquel momento, y por tanto gozaba de los favores de Estados Unidos, pero esto le costó muy caro también a nivel de relación con los países vecinos, países árabes, pero la fortuna personal del régimen, digamos, aumentó estrepitosamente, y sin embargo la población se veía sumida en la pobreza. Está explicado entonces el motivo de esa revolución. ¿Cómo fue? Estamos hablando obviamente a grandes rasgos. Y obviamente, porque tenemos que ir durante muchas etapas. Pero para tratar de entender. Estamos llegando al 78. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos al 78 y cómo fue esa revolución? Claro, en el 78 lo que vemos ahí es que no es solo que los clérigos, de los cuales podemos destacar la figura del ayatolá, que ya hemos explicado que es un cargo eclesiástico dentro de la jerarquía clerical chií en Irán, uno de los cargos máximos que indica que esa persona tiene autoridad moral, religiosa, que se ha formado, que es un erudito del Islam, ¿verdad? No solo Jomeini va a ser líder de esa oposición, sino que también va a saber congregar a los intelectuales de izquierda que también se oponían al régimen del Shah. Por supuesto que aquellos no tenían el mismo objetivo de islamizar la república o de imponer los preceptos del Corán, pero yo creo que el hecho aglutinador de la revolución fue poder congregar ahí a distintas masas de opositores, tanto a seculares laicos que estaban en contra del régimen del Shah, que creían que había vendido el país a las potencias extranjeras, que no era independiente ni democrático, desde luego que no lo era con esto que hemos intentado explicar, pero también supo allí juntar a los intelectuales de izquierda, y aunque después la revolución va a ir atacando a estos otros opositores y a otras fuerzas, ¿verdad?, y los va a ir desterrando de la política y también incluso del país. Pero Jomeini supo canalizar las protestas, y sobre todo era el líder de las masas analfabetas, de las masas desfavorecidas, de aquellos que estaban profundamente descontentos con la marcha del país, la falta de independencia, pero sobre todo con una economía que solo favorecía unas capas de la sociedad. A grande rasgo, ¿cómo fue esa revolución? Bueno, esa revolución empezó con protestas en empresas, con huelgas generales. Entonces, cada vez más la fuerza policial tenía que reprimir a sus propios ciudadanos, pero también había división dentro del ejército, división dentro de la policía, y cada vez más el gobierno perdía el control. Durante todo un año, de enero del 78 hasta enero del 79, vamos a ver masivas protestas, primero muy violentamente reprimidas, pero después cada vez más la policía estaba dividida y dejaba hacer a las masas, hasta que el gobierno ve que ha perdido el control y decide exiliarse Reza Pahlavi con su familia. En aquel momento tenemos ya a Jomeini en el exilio, porque Jomeini también fue puesto en arresto a mitad de década del 60. Él ya había iniciado una serie de protestas, era un joven, digamos, un joven clérigo que gozaba de autoridad entre sus colegas, pero también con el apoyo de esa masa joven que se ha formado también en las universidades de la década del 60 y que veía que tenía ansias de libertades que no eran cumplidas por el régimen del Shah. Él va a exiliarse en Turquía, luego en Irak, en la ciudad santa de Najaf, durante 14 años, hasta que el régimen de Saddam Hussein lo expulsa, porque constituía un peligro para el propio Saddam Hussein. Curiosamente, ¿no? Irak e Irán, que han tenido una guerra de largos 8 años, que fue la primera guerra del Golfo, muchas veces olvidada por Occidente, y propiciada también por las potencias occidentales y por las monarquías del Golfo, que no tenían interés en que la revolución islámica del 79 se infiltrara en sus países, porque atentaba contra sus propias cabezas. Como claro. Ves, entonces, un escenario muy complejo. Sí, un escenario geopolítico complejo. Que Jomeini estaba en el exilio también cuando Reza Pahlavi pierde el gobierno y se exilia. Y Jomeini empieza su peregrinaje. Él estaba en París. Revolución. Él volvió a Irán a bordo de un avión puesto por el gobierno francés. Y él llega dentro de un clamor, alrededor de un clamor nacional, un clamor público muy importante, y como digo, él ahí al principio va contentando a los de izquierda, a los comunistas, aunque después va dando también pasos cada vez más significativos para reprimir otras corrientes, tanto de izquierda, comunistas, como también intelectuales liberales en el poder, hasta que los va, digamos, sacando, exiliando, ¿no? Y sacando, desterrando de esa política. Y forma un gobierno con ese forman el Partido Republicano Islámico, forma el Consejo de Guardianes de la Revolución, se van formando fuerzas no paramilitares, no podemos hablar de eso, pero una guardia de la moral, una policía de la moral, sobre todo constituida por jóvenes de los suburbios que van a velar por la implementación de ese código estricto de la moral islámica, porque el primer objetivo de esta revolución fue independizar al país, es decir, evitar que estuviera siempre dependiente de fuerzas extranjeras que tenían sus propios intereses en el país y en la región. Por tanto, ese fue el primer objetivo de Jomeini y así lo logró. Los 8 largos años de guerra con Irak también aislaron al país internacionalmente, aunque muchos reconocieron la valía del ejército, pero también del pueblo iraní, que supo bancarse esa guerra cuando Saddam Hussein tenía todo el apoyo armamentístico de Estados Unidos, de otras potencias europeas, pero también apoyo financiero de las monarquías del Golfo, mientras que Irán estaba solo. Una guerra donde murió más de 1 millón de personas, ¿no? Exactamente, no hubo vencido ni vencedor, porque ambos tuvieron que terminar la guerra porque estaban ya exhaustos, ¿verdad? Sí, pero esos 8 años sirvieron para frenar el avance de la revolución islámica hacia los países musulmanes de la región, sobre todo de mayoría suní, como Arabia Saudí o Kuwait o Emiratos Árabes Unidos o Egipto, por ejemplo, pero también le sirvió a la revolución islámica, curiosamente, y esto mucha gente lo desconoce, para aglutinar y hacer una simbiosis entre islamismo y nacionalismo, porque el enemigo era Irak. Ajá. El enemigo era la potencia estadounidense que estaba apoyando a Irak. Entonces sí, fortaleció ahí eso, fortaleció el sentimiento de revolución islámica. Quizás hay algunos analistas, yo no me atrevería a decir tanto, esto no es una opinión personal porque desconozco esa etapa, pero algunos analistas que escribían en aquella época dicen y aseguran que si no hubiese sido por esa guerra, quizás la revolución no hubiese podido continuar durante mucho tiempo, porque también se convirtió en un régimen autocrático. Claro. ¿Verdad? Pero de alguna manera... O sea, que la falta de libertades que comenzó a darse con esa revolución hubiera explotado, implosionado. Claro. Implosionado de no ser hacia porque adentro. Desde afuera exactamente. Lo significa con el enemigo exterior que licúa las diferencias exactamente. Internas. Es la teoría del enemigo exterior. Tenemos otros problemas entre nosotros, pero ahora no es el momento. Chicos, tenemos pero que atacar y luego veremos. Que otra vez vemos. Exactamente. ¿No? 20 años después pero, o 15 por eso años yo después. Él, que se repiten por eso, Joel, escenarios. Es importante que siempre nos remontemos a la historia. Mira que tú sabes que yo no vengo de la rama de la historia, pero creo que es muy importante conocer el contexto en el que se van dando estos procesos de revolución. Hablabas de países de mayoría sunita. En el caso de Irán, después de la revolución, estamos hablando de un régimen de clara mayoría impronta chiita. Sí, pero eran musulmanes y al fin y al cabo el Islam llegó al poder para dignificar a un pueblo y también para dignificar a un país porque lo liberó de la opresión y de la injerencia extranjera. Y eso apela al sentimiento de muchos musulmanes, no importa si sean suníes, chiíes o de otra rama, porque en otros países de la región también existe esa impronta y esa injerencia extranjera hasta hoy día. Una unión de chauvinismo nacionalista con religión. Pero hay que también ser justos y honestos con la revolución islámica. Si bien los primeros años fueron también muy duros porque recriminaban muy duramente a los opositores, incluso aquellos de izquierda que habían acompañado a Jomeini para derrocar al Shah y en las protestas masivas que se dieron en el año 78, como dije antes, también hubo luces dentro de esa revolución islámica. El acceso de la mujer a la educación, el analfabetismo era muy alto en esa etapa. Estamos hablando de que más del 65% de la población era analfabeta, tanto hombres como mujeres, pero en el caso de las mujeres eso era mucho más alto. Bueno, la mujer va a acceder a la educación secundaria, también terciaria. El papel de la mujer se va a ver reivindicado. Se alienta a la mujer a estudiar, a formarse y también a contribuir al trabajo, ¿verdad? En algunos sectores clave como son la salud, salud o también la educación, siendo maestras, donde sí se quizás se cercenó las libertades de elección de la mujer fue en la judicatura, es decir, a muchas jueces se las desplazó de su trabajo. Pero yo creo que es importante que destaquemos también que la revolución brindó servicios públicos de primera necesidad, como la energía eléctrica o como el agua potable, que hoy tenemos que más del 80% de las casas de Irán tienen acceso a ambas cosas. Era parte del pueblo que les había llevado hasta allí. Exactamente. ¿No? Si no, hubiera sido muy difícil. Aunque todavía existen fuertes desequilibrios sociales y tenemos también una capa urbana que vive muy diferente a la capa rural, sobre todo esos jóvenes de las ciudades que son también los que ansían mayores libertades porque tienen acceso a otras cosas. En el buen cine iraní se ve mucho esa diferencia. Exactamente. Sí, y es una de las claves, además, que se han dado para interpretar un poco las realidades detrás de Mousavi, detrás de Ahmadinejad, el tema de las capas urbanas y de la población rural. Claro, que curiosamente hoy Ahmadinejad no lo acompaña buena parte de esa franja urbana joven formada que busca otro tipo de puestos de trabajo que no encuentra, que está descontenta con la marcha de la economía. En fin, esos son los que hubieran apoyado a Mousavi y no a Ahmadinejad. A ver, entonces Ahmadinejad y Mousavi, brevemente, también a modo de pantallazo, ¿qué papel jugaron desde el 79 hasta ahora dentro de esta revolución islámica, cuando ahora están enfrentados en el 2009? Claro, de Ahmadinejad todavía es un claro oscuro. Se dijo cuando accedió en el 2005 al poder que era uno de los jóvenes que había asaltado, 500 militantes islamistas habían asaltado, como sabéis, la embajada estadounidense y mantuvieron durante un año cautivos a medio centenar de diplomáticos estadounidenses, que es cuando realmente se produjo el quiebre en las relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Y se cerró la embajada y no se ha vuelto a reabrir. Bien, se dijo entonces por varios diarios, sobre todo alemanes, que Ahmadinejad había sido uno de esos asaltantes de la embajada estadounidense. Lo que sí conocemos es que la trayectoria política de Mousavi ha sido mucho más larga, mucho más fecunda, ¿verdad? Porque él fue primer ministro, antes de eso había sido durante 5 meses ministro de Relaciones Exteriores también de Irán. Es un arquitecto que también ha dirigido distintos medios oficialistas, sobre todo órganos de prensa, con lo cual ha tenido, una carrera mucho más promiscua que la de Ahmadinejad, ¿verdad? Que ha sido, sobre todo, un actor importante en estos últimos años porque es apoyado por Jamenei. No tiene esa trayectoria de revolución. Era mucho más joven también. Mousavi tiene 68 años y Ahmadinejad tiene 53. Pero es apoyado por quien manda, en realidad. Claro, en realidad hay el que es la clave, es el que mencionábamos la semana pasada y hablamos bastante de él, que es el líder supremo que heredó el cargo de Jomeini a la muerte de Jomeini. En el 89 va a ser Ali Jamenei, que también Jamenei es pariente directo de Mousavi. Por ahí es que también tienen sus encontronazos, sus rispideces, porque se conocen de siempre. Este cargo en el clérigo allí musulmán se elige de... ¿Cómo? Claro, ¿Es por sucesión como...? Claro, elegido por ese cuerpo de notables, como el Papa, clérigos. Digamos, exactamente. El cuerpo clerical chií, que sobre todo ahí influyen los clérigos de Qum, de la ciudad santa de Qum, donde se formó Jomeini y tantos otros ayatolás como Jamenei también, a 120 kilómetros al sur de Teherán. Es una especie de Vaticano para los chiíes, para que la audiencia pueda entender. Es un cargo vitalicio, ¿verdad? Es hasta la muerte, como el Papa. Bueno, es importante que ni Jomeini ni Ahmadinejad, me parece, son persas, ambos son árabes. Jomeini, tengo entendido, era nacido en Irak. Eso no es correcto. Jomeini, Ahmadinejad. No lo dije yo, era Fernando que me preguntaba. Fernando ha de saber que él nació en la región de Jomein, pero no, ambos eran iraníes, sí. Los árabes destruyeron Persia hace 700 años y según la óptica de los persas la están destruyendo de nuevo desde hace 30 años. No es tan así. O sea, el imperio persa es mucho más antiguo que las conquistas islámicas. Justamente es un pueblo orgulloso de su historia, de su trayectoria, porque ellos provienen de los aqueménidas, de los medos. En fin, el imperio persa y sasánida ya rivalizaba y ya tenía conflictos territoriales con el imperio bizantino romano. Ocupaba grandes extensiones de territorio, como eran las repúblicas exsoviéticas, Tayikistán, que hemos mencionado en otros momentos, Uzbekistán o el propio Afganistán. No fue destruido por los árabes, sino que los árabes, cuando vamos a hablar ahí de musulmanes, los primeros musulmanes, que sí eran árabes porque provenían del desierto de la península arábiga, conquistan rápidamente Persia. Eso lo llegan a hacer justamente porque las luchas intestinales que estaban produciéndose dentro del Imperio Bizantino y del Imperio Persa no les ayudó a calibrar la amenaza que suponían estos, para ellos, bárbaros del desierto, que en realidad conquistaron por la fuerza su territorio, pero impusieron el Islam de una manera relativamente fácil, porque ya existía un caldo de cultivo importante para el monoteísmo. Es decir, en la antigua cultura persa también eran seguidores de Zoroastra, del dios Ahura Mazda, y había también una forma de cristianismo muy primitivo, hoy considerado una herejía, que era el nestorianismo. Pero en ningún caso destruyeron en la cultura persa, sino que adoptaron muchas de las costumbres y sobre todo de las prácticas administrativas, políticas de ese imperio persa, que era mucho más avanzado. Y los persas hoy no dicen que están siendo atacados por los árabes, primero porque se sienten superiores todavía hoy, son orgullosos y han sabido mantenerse neutrales, sobre todo desde la década del 90 aquí, cuando se han producido los conflictos modernos de Oriente Medio, y recordemos la invasión de Irak a Kuwait, ahí con Rafsanjani en el poder ya como presidente, supieron mantenerse neutrales, primero porque estaban desgastados de su guerra de 8 años con Irak, y segundo porque para nada necesitaban enfrentarse a la coalición de fuerzas que estaba atacando Irak. Susana Mangana es profesora de Estudios Árabes e Islámicos y responsable de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica del Uruguay. La otra vez dijimos que hay cursos abiertos. Sí, allí. Hay cursos abiertos. Quiere profundizar, por ejemplo, Fernando, claro, que está interesado en el tema, para claro, debatir y polemizar, ¿no? Puede venir y debatir todo lo que quiera, va a ser un aporte muy interesante, y pueden llamar al 487-2717, allí les van a dar la información. Susana, para nosotros es un placer volver a tenerte aquí en otro programa. Gracias a vosotros, chicos. Nos encontramos pronto. Chao, chao. Gracias. Minutos pasan de las 11 de la mañana. Esto que escuchamos, y lo explica el señor Gustavo Lavoy. Bueno, escuchamos esta excelente versión de Liliana Herrero, de Señora Chichera, una canción popular boliviana. Estuvo aquí Liliana Herrero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? la entrevistamos conjuntamente. Conjuntamente, exactamente. Cosas interesantes eran tuyas y yo... No, todo lo contrario. Bueno, en esta canción se pide la mitad en español, la mitad en quechua. Se le ruega a la señora de Marras que por favor venda un poquito más de chicha, que es la cerveza del maíz, el fermento con el que se mamaban las civilizaciones andinas, podríamos decir. Fuerte. Hay otras chichas que no son de maíz, pero básicamente la chicha era de maíz. Y era lo que pretendemos hablar un poco hoy de los misterios y las trampas del maíz, que ha tendido el maíz a lo largo de su historia. El maíz es una gramínea originaria de América. Actualmente es el cereal de mayor volumen en producción en el mundo. Habría que ajustar ese datito, capaz que en los últimos años puede ser que la soja haya crecido de tal manera que lo haya superado, pero de todas formas es de los cuatro, o sea, los cuatro cultivos de los que depende la humanidad son el arroz, uh-huh, el trigo, uh-huh, el maíz y la papa. Y el maíz y la soja, ya ganó la pulseada, pero el maíz también la está peleando el transgénico, ¿no? El transgénico, sí, okay. sí. El BT, maíz BT. Sí, no, es complicado. Ahí el tema se complica. Sí, pero no nos vamos a meter en eso. Ya hablamos de Monsanto el lunes. Por ahora no. Sobra por la semana. El primer misterio del maíz es uno de los grandes debates de los botánicos, de los paleobotánicos, que es cuándo y dónde surge el maíz. Y es un primer problema porque el maíz, según la opinión consensuada de los botánicos, es un cultígeno, es decir, una planta domesticada. Para muchos se desconoce el antecedente silvestre del maíz, y para otros es un híbrido, el fruto de un cruce de alguna planta que será una suerte de protomaíz con el teosinte, que es otra planta muy parecida al maíz. Lo cierto es que el maíz, aunque para muchos se expande desde el Valle de Tehuacán, en México, surgió en alguna parte entre los Andes y el centro de México y constituye la base histórica de la alimentación de esa enorme región que incluso, según estudios recientes, podría haber incluido al territorio uruguayo. Hay un estudio que tiene unos pocos años, tres Teníamos o cuatro. Teníamos esos buenos choclos, ¿no? Que habrían hallado fitolitos de maíz en territorio uruguayo datados en 5.000 años. O sea que... Fitolitos, perdóname, viene a ser un fitolito. Suena precioso, pero no sé cómo. Es un resto de una planta que se conservó, digamos, ¿no? Podría tener hasta 5.000 años. Podría, sí, se dató en 5.000 años. Está sujeto a discusiones. Para muchos es inaceptable que haya habido agricultura en Uruguay en esa época. El actual territorio uruguayo, para otros sí. Bueno. Eso forma parte de una discusión mucho más amplia que tiene que ver incluso con el poblamiento de América, pero es muy complicado en arqueología, las fechas cambian todos los días y el conocimiento es mucho más perecedero, digamos, que en otras áreas del conocimiento, precisamente. Bueno, la cosa es que no existen fechas fundacionales cuando se hablan de procesos, eso es claro, pero el maíz se cultiva, y esto está aceptado por toda la bibliografía, digamos, hace unos 7.000 años ya en México y en Perú, y su importancia fue haciéndose cada vez más relevante a medida que se expandía el sedentarismo, la agricultura y la vida aldeana, la vida urbana, ¿verdad? El maíz fue el sustento mismo de los grandes imperios que florecieron en las áreas de los Andes y de Mesoamérica, donde se dieron las culturas más complejas del continente. Y bueno, en México era una planta sagrada y responsable de la aparición del hombre en la tierra, como lo narra el Popol Vuh. Muchos de nosotros recordamos, sí. Por haberlo leído en el liceo, lo daba, ¿no? En el liceo se daba el Popol Vuh. Sí, literatura. Creo que era literatura de cuarto, por lo menos en mi época me parece que era literatura de cuarto. Parece que fuera de tercero, no sé. Sí, era el... no me acuerdo si era ciclo básico, no me acuerdo exactamente. Sí, que... no sé. Bueno, cuando los españoles llegan a América y se topan con el maíz, no les gustó nada. No tuvieron una buena opinión del maíz. Los botánicos ya lo describían como un grano muy poco nutritivo, decían que daba un pan seco y poco blanco, que era la medida de la calidad en esa época. Y una expresión que a mí me gusta mucho, que consta en un documento de la época, que era enojoso de comer. Enojoso. Sí. decían incluso que los granos te perforaban los intestinos y que era comida más adecuada para los cerdos que para los hombres. Esta idea de que es comida de chanchos aún prevalece en muchos de nosotros y muchos de los países occidentales, europeos o países de América Latina con perfil occidental, como puede ser Uruguay o una buena región de Argentina, ¿no? La región más al sur. Acá, por estos lados, mucha gente aún se niega a comer polenta, que dicen que es comida de cerdos, no sé si... lo han escuchado, pero mucha gente tiene esa opinión y la expresa fuertemente. Qué mala opinión que tiene. Es una pésima idea de la comida. Equivocada, sí. Muchos, no sé si algunos otros docentes pueden recordar, pero en mi época, y no era en mi familia, sino en mi época, te voy a dar polenta si te portás mal, existía. Claro, claro. Eso genera, obviamente. A mí me gustó siempre la estigmatización de la claro, polenta. Genera sí, que. Sí. Vos, si te dar polenta cuando te portás mal, debe ser una cosa espantosa. No creo que le guste mucho a los niños la polenta, igual. ¿No? No sé y te si... lo dan, ¿no? Es una, no, está bien, pero no es una de las cosas que piden los niños, ¿no? La polenta de nuevo. Pero bueno, sí, después de no grande sé. Y con ciertas combinaciones, uno le va. A mí de niño siempre me gustó también la polenta, ¿eh? Sí. Bueno, el pan de maíz, que en una época se producía bastante, nunca tuvo demasiada aceptación entre nosotros, y los choclos, si bien se comen bastante, hay que aclarar, y lo hablábamos en la tanda, que los uruguayos no tenemos ni idea de lo que quiere decir variedad de maíz. Comemos una sola variedad, que es un tipo híbrido, dulce, pero en lugares como Perú, Colombia, Ecuador, el norte argentino, Guatemala, México, bueno, todos esos países de la región centroamericana tienen una variedad impresionante de maíz que ya existía antes del contacto y ahora hay mucho más variedades, ¿no? Pero hay maíz blanco, hay maíz amarillo, rojo, negro, azul, con el que se hacen unas tortillas reservadas casi para el consumo indígena en México. Y participa mucho menos en la dieta del uruguayo que en otros países de América Latina, ¿no? Donde se come en forma de arepa, de tortilla, la arepa es una cosa deliciosa, se hace con maíz blanco, de tamales, de enchiladas, que son una suerte de canelones, por decirlo de algún modo, porque son como las tortillas envueltas y se comen de a varias, ¿no? Sí. Todo se hace. Locros en el norte argentino, bueno, antes se solía comer en Uruguay también, eso ha decaído. ¿Locro acá? Sí, sí, se comía habitualmente. Pero es un plato que está en franca decadencia. Sos viejo, la verdad, o sea, conoces cosas. El locro es maravilloso. Se puede. No, pero, se comía en restaurante, ibas bar, boliche, claro. A la cantina y pedías sí, locro. Sí, sí. En los bodegones de Buenos Aires todavía te sirven locro. Y es una pena que acá no lo sirvan. No, sí, claro, eso sí. No, y bueno, y por supuesto, muchas bebidas como la chicha, ¿no? Tanto en Uruguay como en Europa, el maíz se consume mucho en productos que lo presentan bajo otra forma que no es la granulosa y que donde casi no se lo puede identificar, ¿no? Por ejemplo, el atole, cuyo nombre todos nosotros hemos comido atole muchas veces. Pero ¿cuál es el nombre? No, el nombre comercial es la maicena. Ah. Que es de maíz. Bueno, los cornflakes en el desayuno, ¿no? Mucho en margarina, que ha ido sustituyendo la manteca, y por supuesto en aceite de maíz. Y por supuesto, también, buena parte del maíz mundial se transforma en proteína animal, ya que está destinado a ración para engordar cerdos y pollos, así que cuando comemos jamón, de algún modo, también comemos maíz. Ahora, ¿por qué desde hace siglos se tiene un prejuicio tan fuerte contra el maíz, un cereal que tiene altísimos valores nutricionales y un altísimo rendimiento? Tiene altísimos valores nutricionales. Sí, sí, tiene... Bueno, la polenta se dice. No tengo el detalle, pero tiene una cantidad de carbohidratos y de... Es altamente nutritivo. Sostuvo poblaciones enteras durante milenios, ¿no? Es que yo creo que en algunas regiones de montaña, esto simplemente... por las carencias que tienen, ¿no? También no es porque solamente lo elijan, pero sostiene muchas poblaciones aún hoy. Cualquiera que haya visto algún documental, que haya estado en las regiones andinas, ve como el maíz para ellos es fundamental. Es una planta sagrada. Sagrada, pero además fundamental en esa feria, en el traslado, en cómo están en permanente contacto con claro, eso, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es el cereal base. Y toman chicha. Claro. Te da un dolor de cabeza precioso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ¿Por qué existe ese prejuicio tan fuerte, tan arraigado contra el maíz? Como en todos los casos, es un prejuicio de orden cultural que tiene que ver con las representaciones sociales que se construyen alrededor de un alimento, es algo que un punto que repetimos siempre en esta columna. Uh-huh. Y así como para los nativos americanos el maíz era una planta divina, una planta sagrada, los europeos, que también en una cultura cerealera, tenían otra planta sagrada, otro cereal sagrado, que es el trigo. El pan de trigo junto al vino es la base del sacramento de la Eucaristía, lo que te dan en la misa, ¿no? Y en muchos documentos de la época de la colonia se indica expresamente que las hostias se tienen únicamente, son hostias si se hacen con pan, con harina de trigo, ¿no? Eso trajo problemas no solo en Europa, que se privaban de comer uno de los cereales más nutritivos, sino también en América, y se libró un verdadero... No sale la hostia de maíz, no, no. No, la hostia de maíz no sale, ¿no? Pero digo que se generó un verdadero problema por el dominio del comercio, porque europeos y criollos se negaban a comer los panes locales de las regiones tropicales, como el casabe, que es un pan de yuca, o los panes que se hacen de maíz, como la tortilla o las arepas. Y en esas regiones tropicales el trigo no crece en la selva amazónica. Entonces tenían un problema, ¿no? Claro, de modo que gastaban enormes sumas de dinero para importar trigo, como consecuencia de ese prejuicio cultural de tipo religioso, y se traducía en un problema económico serio, ruinoso, ya que en ese rubro de la economía se dependía 100% de la importación, ¿no? A tal punto esto generó un problema, que existe un documento criollo, un documento de un criollo venezolano, que se queja de sus paisanos, que solo se aceptan comer pan de trigo, diciendo que eso es un lujo vanidoso e innecesario. Luxo, como decían, ¿no? Como luxo, escrito con X. A esto, en Europa, se sumó un problema de traducción o denominación del trigo. En muchos países se lo conoce con nombres equivocados, que tiene que ver con que los turcos dominaban el comercio en ese momento, y el maíz recibió denominaciones erróneas como grano turco, trigo sarraceno, trigo moro, trigo marroquí. De modo que eso levantó una resistencia de tipo étnica y religiosa, porque fuera lo que fuera, eso era comida de infieles. Y eso antes del siglo XIX era una cosa seria, ¿no? Sobre todo en algunos países donde se jactaban de ser cristianos viejos, y donde la gente podía hacer de todo para que no lo confundieran con un no cristiano, ¿no? Su bajo prestigio, el del maíz, no solo estaba asociado en este caso a la etnicidad, sino también a un problema de clase. Se consideraba una comida de pobres. Los europeos que aceptaban comer maíz eran aquellos que no tenían... Estigmatizado, que estaba por todos lados. Totalmente, el maíz, ¿no? Claro. Tremendo. Los europeos que decía que aceptaban comer maíz eran aquellos que no tenían más remedio y lo hacían a regañadientes, y ni bien mejoraban sus condiciones, abandonaban el consumo de maíz para volver al trigo, o aunque sea al centeno, al mijo o a la avena, que eran otros alimentos sustitutivos. De modo que el maíz era un grano de subsistencia para ellos y nunca un plato central. Sin embargo, en las regiones más pobres de Italia, de España, de Portugal y sobre todo de Rumania, fue paulatinamente aceptado e ingresó fuertemente a la dieta. En Italia y en Galicia se lo considera, tiene muy alta valoración. Y de hecho, nosotros consumimos la polenta no porque tengamos raíces culinarias cercanas geográficamente a los Andes, sino porque nos viene de la mano de los italianos. Ajá, nos viene de Europa. Claro, triangula con Europa. Eso nos pasa con muchas cosas, ¿no? Sí. Lo vimos en el caso de la papa. Y en un país donde se volvió realmente importante fue en Rumania, donde el plato base nacional es la mamaliga o la mamaliga, no sé cómo será, pero es una suerte de soufflé de maíz, y participan varias otras preparaciones. Somos inteligentes los rumanos. Los rumanos son muy inteligentes, ahí está. Ahora bien, ahí hay una trampa más del maíz, porque desde hacía milenios los americanos comían maíz asociado con el frijol, con el poroto negro. Incluso lo plantaban junto porque la planta del poroto es una trepadora y sus arcillos se enredaban en la... Se agarraba del maíz. Se agarraba de la caña del maíz, exactamente. Le servía de apoyo. Claro, entonces lo cultivaban y lo consumían juntos. Esto es muy bueno, muy beneficioso desde el punto de vista nutricional, porque el maíz suple una ausencia que tiene el frijol suple la ausencia que tiene el maíz, que es de lisina, que es un aminoácido esencial para la vida. Y bueno, de hecho la tríada alimentaria mesoamericana fue el maíz, el frijol y la calabaza. Pero hay un poco más. Durante milenios, las mujeres mesoamericanas, que fueron las encargadas a tiempo completo de hacer tortillas, le daban un tratamiento especial al maíz. Hay que tener en cuenta que el maíz se usaba para todo en esos países. Desde alimento, hasta combustible, para hacer casas, porque las cañas servían para los techos y todo. Y las mujeres siempre estuvieron al lado del metate haciendo tortillas, y hacer mal tortillas de maíz era una falta comparable al adulterio. O sea que tenían que ser buenas. Tenían que salir parejitas la tortilla. Sí. Evitemos los chistes, pero bueno. No. Una técnica ancestral de las mujeres en el tratamiento del maíz era dejar toda la noche al maíz ablandándose en una solución de alcalina, de cal, en agua con cal, ¿no? Y este proceso permitía que se liberara la niacina, que es una... No soy un experto en esto, no conozco, pero está ligada a la vitamina B, y si vos no le das ese tratamiento, el cuerpo se mantiene unida y el cuerpo la humano... La vitamina B te pasa de largo. Te pasa de largo, es inaccesible al cuerpo, permanece unida y cerrada, por lo tanto, no accedes a esa vitamina. Quiere decir que cuando el maíz se llevó a Europa, y en África, porque en África es uno de los alimentos bases, no se transfirió con la tecnología asociada a su cocción. Es decir, fue el maíz, pero no fue la mujer indígena para prepararlo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, las poblaciones más pobres de Europa, sobre todo en aquellos lugares donde el régimen feudal aún persistía y estaban obligados al monocultivo, los campesinos en condiciones de penuria total, el maíz llegó a representar casi el 90% del volumen de lo que comían esas poblaciones. Y cuando la dieta depende tanto del maíz, se genera un problema serio. ¿Qué pasa ahí? Se empieza a padecer de pelagra, que es una enfermedad silenciosa porque se manifiesta con el tiempo, y que es la falta de vitamina B, que genera lo que se llama el mal de las 3D, diarrea, dermatitis y demencia. Bueno, se imaginarán que las consecuencias... Diarrea, dermatitis y demencia. Sí, la tercera probablemente impulsada por las dos primeras, ¿no? Sí, bueno, no, y por la falta de la falta de vitamina también. Las consecuencias que sufrieron los comedores de maíz en Europa no mejoraron, quiero decir, la reputación del grano, ¿no? Y reforzó esa idea de que era comida de pobres. Ahora bien, pensemos un poquito en los que padecían pelagra. Eran tipos que tenían daños epiteliales. Se le retraían las encías, los dientes quedaban al descubierto. Padecían de demencia, su piel no resistía a los rayos del sol, ¿qué monstruo me estás llamando? Andaban de noche y enloquecidos. Sí. ¿Qué aspecto creen que tenían? Horrible. ¿Estamos hablando de Rumania? Estamos hablando de Rumania. Ah, Drácula. Sí, sí. Bueno, para muchos autores, la pelagra es la enfermedad que está en la base del mito del vampirismo. Muchos de esa gente que padecía pelagra se los confundía con vampiros. ¿Cómo llegamos a los misterios del maíz? ¿Me uniste Transilvania? La sintomatología de la pelagra respondía a la descripción de los vampiros. Incluso si ustedes se meten en internet y ven algunas fotos, realmente se parecen a ese mito, que ojo que tiene antecedentes, y esto es una versión muy discutida, pero... Es linda la hipótesis. Es una linda hipótesis. No es el único caso donde se dan este tipo de cosas. Por ejemplo, muchos explican la brujería y las brujas de la Edad Media, porque el pan de centeno, cuando se descompone un poco, cuando genera un moho o un le crece al centeno un cornezuelo, un hongo, sí, donde allí se encuentra el principio activo del LSD. O sea, ajá, que lo comías y tenías alucinaciones. Sí. O sea, esto no es magia. Vos comés una cosa que te va a generar alucinaciones. Tampoco hay que irse la Edad Media es un antecedente. Hay más antecedentes. Robert Graves, uno de los grandes eruditos sobre la mitología griega, explica la mitología griega a partir del consumo del hongo de Amanita muscaria. que se incluso llegaba desde, se enviaban regalos desde Irlanda, se envolvían paquetes de paja con hongos adentro, que y eran regalos que de tribu en tribu y de mano en mano llegaban de Irlanda al oráculo de Delfos en Grecia. Y veías a Zeus como en... Claro. Claro, hay investigaciones muy serias que explican. Por eso eran tan simpáticos los dioses griegos. Hay, bien, ¿no? Pero hay investigaciones serias que han encontrado en las cuevas de Lascaux o en las cuevas de Altamira, que son donde son los grandes reservorios del arte rupestre, semillas de cannabis. Y lo mismo lo atribuyen a Cristo, o sea que sus visiones serían fruto del consumo de cannabis también. O sea que no hay que extrañarse. Existe un libro, ahora nos vamos a ir, porque de Cristo al cannabis ya vamos a recibir demasiado correo, demasiado bueno. Mensaje de texto. Tengo algunos que han llegado, 9390, notoken@oceanofm.com. El maíz, hasta donde yo sabía, pregunta, ¿está seguro, Marcelo, en el título? El maíz, hasta donde yo sabía, era un producto común en la gastronomía de la banda oriental. Es más, en las primeras generaciones montevideanas había muchas familias llegadas de la actual Bolivia, cuyas mujeres cocinaban recetas de la culinaria hispanoamericana del altiplano. Gran abrazo de un fan, dice Marcelo. Sí. Sí, pero estábamos hablando de 5.000 años atrás. Claro, claro. No, sí, pero está bien lo que dice. A ver, habría que verlo, eso en el ámbito urbano sería una cosa, el ámbito rural sería otra. De todas formas, la documentación, así recordando, no el maíz no tiene una presencia tan grande, porque no se daba mucho acá el cultivo, es posterior, o sea, las técnicas de agricultura, pero es probable que tuviera una fuerte presencia. De todas formas, en ese momento el que reinaba, digamos, del reino vegetal, porque había un altísimo consumo de carne, era el zapallo. Joel, este también sabe, pero de este no estoy enamorado, ¿eh? ¿Okay? Ah, porque Carlos había dicho que Susana sabía y se había enamorado de la voz, pero de vos no. Estuve viviendo un año en Venezuela y lo que más me extrañó son las arepas y cachapas, hechas con harina de maíz dulce, rellena de jamón y algún tipo de queso que tienen ahí, que acá desconocemos, queso de mano, por ejemplo. ¿Queso de mano? No sé, yo no comí en Venezuela, comí sí en Colombia arepas, son una cosa deliciosa, las rellenan con una suerte de parecido a la ricota, una cosa así, y sí las hacen con jamón. ¿En Colombia te dio alucinaciones cuando comiste algo? No, en absoluto. Lo que pasa es que vos tenés que comerlo asociado, o sea, hay que aclarar, la pelagra, si vos comes maíz no te va a pasar nada, pero la pelagra es si vos dependés, si tu dieta depende del 90% del maíz, claro. Y no lo comes asociado con otras con otros productos que puedan liberar. Era claro, eso pasaba en Europa en ese momento con esa gente. Guten Morgen, la polenta es mutante. Cuanto más mandás el tenedor o cuchara para dentro del plato, más polenta te queda. Te desafío desde los bordes del plato diciendo, dale, sos macho, terminame si podés. Puaj, el choclo es otra historia. Saludos, dice Rato. Aquí maíz y polenta. No me gusta la polenta, pero mi hijo supe darle sus buenos platos cuando era bebé. Ahora imposible que la coma. La perra come polenta, eso sí. Y a mí el choclo me encanta, hervido con mayonesa, manteca y queso en el puchero para la sopa, que da gusto, mucho gusto, y me gusta hasta ponerlo en guisos. Torta, sándwich o empanada de choclo, lo como en granos o con ensalada. Bien. El maíz. Buenas, che, díganle a la Borde que si la canción que pide la chicha es boliviana, seguramente sea una mezcla de castellano y aymara, lo que dijo. Pues, yo tenía entendido quichua, pero puede ser aymara, habría que ver. Hay muchos dialectos. Y aguante sí, lo más de 20 tipos de maíz que existen en el altiplano. Sí, hablábamos antes de empezar la columna con la Borde, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, hay una enorme variedad. Bueno, vos me decías en Perú, yo no conozco, vos estuviste, una enorme variedad. Se los hacen asados y tienen unos dientes que son muy respetables, el tamaño de los dientes del grano, ¿no? Sí, el grano es impresionante, es puré, o sea, que mordés uno es como una cuchara. Y no son todos pegaditos, sino que están abiertos, hay una enorme variedad. Rapidito, dice, soja oleaginosa, creo que dijo cereal, no sé. Sí, estamos hablando de los cultivos más grandes del mundo. Bien, soja oleaginosa. Decía, mensaje de texto que han llegado del 9390 NT, ¿y el whisky de maíz? Pregunta Daniel. ¡Oh! Tibón. ¿Qué fue eso? La Borde, por favor. No. Porque me gusta el Jack Daniels. Y el Gordon. Claro. Ah, bueno, pero contale a la gente porque no sabe. Es whisky de maíz. Es whisky de maíz, el Jack Daniels. Es el que se hace en Estados Unidos, en Tennessee, básicamente, ¿no? El otro, ¿cómo se llama? Hay otro que no me sale en este momento. La alcohólica es muy limitada, por supuesto. Ah, ya se van. Felicitaciones, Petete La Borde. Un libro abierto, gracias. Con unos amigos hace unos años probamos con el pan integral con granos. Lo dejamos pudrirse y lo comimos. Bruta intoxicación, ¿eh? Abrazo. Pobres, en los Andes siguen siendo comedores de papa. Dice acá, maravilla La Borde, ¿dónde consigo pan de centeno? Dice Marcel. Pan de centeno es difícil. Antes había un pan de centeno de una, no voy a decir la marca, pero es una envasadora argentina de pan, que a mí me encantaba, dejó de haber. La voz de leíste el libro Oro de Indias, es de Carlos Villanes, Cairo, está lindo, trata sobre el intercambio de plantas entre Europa y América. Dice MT, habla del tamal, comida de Costa Rica, se envuelve en hoja de plátano. Mencioné los tamales. Sí, lo que pasa es que, claro, esto puede haber llegado antes. El que no come polenta no es hijo de Julio, me dieron hambre, vos, no jodan, dice. Me encanta la polenta. La polenta con un buen estofado, ¿no? Claro. Y si quieren, para reventarla, la pueden preparar, por supuesto, siempre se hace con leche, con caldo. Y a mí me gusta ponerle un par de cucharadas de, esto es una barbaridad, de crema de leche, ¿no? Sí. Que lo deja... Ah, pero eso es una bomba. Sí, pero te queda baja, riquísimo. Lo comes ahora a las 12:30 y te baja a 11:30 de la noche, más o menos. No seas exagerado. No, es tremendo. Yo con aceite de oliva y queso aguanto. Aceite de oliva y queso es riquísimo. A mí me encanta con aceite de oliva y queso y la aguanto. No se olviden de la mazamorra, dice Josu. ¿Cómo se llevó al popo, palomita de maíz? Yo lo odio, dice. Es un maíz, hay un maíz especial para eso, creo que se llama maíz reventón. Y bueno, ahí termina de cerrar el mito de los vampiros, digamos, que es consecuencia del desprecio europeo por las técnicas culinarias indígenas, de las mujeres indígenas. Y bueno, el mito sería reproducido, amplificado, obviamente, en el cine, y los espectadores muchas veces lo han visto comiendo, casualmente, palomitas de maíz, ¿no? Bien, perfecto. Che, me perdí yo. Estuve en Perú laburando y comí maíz y papas. No se puede creer que existan la chicha de jora, bebida de los dioses. Se hace con maíz fermentado. El locro con estos fríos que bien me vendría. Pa, qué rico, me dieron ganas. La mazmorra, el gofio, que es que el gofio no sé por qué me no, el gofio. Pero ahí, el gofio es de garbanzo. Y aparte no se puede. ¿No? O me estoy equivocando. No, alguien que me corrija. Es canario el gofio. Yo estoy Pitolitos, seguro. Pitolitos, que... expresión exacta. Son restos de los minerales que absorben los vegetales en vida y es lo único que se conserva de los mismos a nivel arqueológico. ¿Está bien eso? Yo qué sé. No sé si es lo único. El polen se conserva. Ah, la polenta no es comida de chancho, sino de pollos, partiendo de la base que es maíz triturado. Igual que la ración de dichos plumíferos, dice Daniel. Sí, sí, la polenta para los chanchos. Eso sí que es enojoso de comer, la polenta, ¿eh? Yo comí el azul en Argentina, una familia boliviana. Como mierda lo hacen crecer de colores estos tipos, dice Pablo. Bien, perfecto. Con este mensaje de texto de Pablo Distín, de todos colores, es impresionante. Y puestos en la misma bandeja, el gofio es del maní, dice alguien acá, tan rápido que... ¿Del maní? No me suena. No se puede sé que es de las Islas Canarias, pero a mí me parece que no es... Tengo entendido que es me parece que es del garbanzo. Se capaz que me equivoco, ¿eh? Jack Daniels, el que toma Jagger. Saludos, y parece que ya lo dijo. El otro whisky es el Jameson, puede ser. No, el Jameson es irlandés. Es irlandés. Se llama Jim. ¿Cómo se llama? Jim Beam. Ah, cultura alcohólica. No, pero me acordé, sí, de casualidad. Bien, sí, de casualidad. Gustavo Laborde, gracias, te esperamos mañana. Esperá, nos vamos con un tema, ¿no? No, qué tema, no tenemos tiempo, así te lo digo al aire, ni tiempo tenemos. Un gran tema traje. Sí, mañana, tráelo mañana, meteselo a Dobrich en la columna, ahí, así, metido. Chao, chao. No toques nada. Llegado una invasión de la televisión, ¿no? El jet set uruguayo es viable. Claro, uno se siente así como intimidado ante la presencia de la televisión. ¿Viste la borda de la cantidad de gente de la tele? De la tele. Así, propiamente dicha. Que viene aquí, propiamente dicha. Señores, mandaron una foto asqueante, asquerosa, pero horrible. Pero que aporta a la hipótesis de la borda. Víctima de pelagra. Si así quedas comiendo choclo, me dijo, yo no como nunca más. Pero no, la borda lo explicó bien, que no es comiendo es comiendo choclo. Solamente choclo. Sí, durante mucho tiempo. En fin. Bueno, nos vamos, si te parece bien. Me parece han correcto, pasado muchas cosas, adecuado, se viene lo que pasó y después se viene Justicia Infinita aquí. Nosotros volvemos mañana a las 8. Chao, gracias. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. Los Tupa y los Bolche se odian. Nunca los vas a ver juntos. Jamás. Se termina el mundo antes de que los veas juntos. A los Tupa y a los Bolche. Lo dicho. No toquen nada. Los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa. Una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito.